tradición y experto de romper lo prohibido. Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Un sábado más. Queremos acompañarle y que esta compañía sea menos con un calor humano, con el frío que hace hoy en Córdoba. Al menos dar un calorcito desde la radio con todo lo que le vamos a contar esta mañana, que espero que de los temas que vamos a plantearle a alguno le guste, le interese. Así que quédese con nosotros, acompáñenos, por favor. Dale las gracias a JJ, que es el técnico sonido, con quien, si usted tiene alguna reclamación por el sonido, pues a JJ, siempre es culpable ser. Pero bueno, lo hace muy bien y también le agradezco, estamos contentos de estar tanto JJ como yo, una vez más, un sábado más, en este programa No Tengo Ni Idea. Decir buenos días a nuestro amigo Gobal es cierta contradicción. Siempre me reprocha por decirle buenos días cuando no son buenos días. No son buenos días, en el sentido atmosférico, porque un sábado más sigue sin llover. Y desde la ventana que se ve desde aquí del estudio, que por cierto estaba yo pensando ahora mismo que confortable este sitio, porque justo enfrente tengo la fachada de un edificio precioso de Castiñeira y donde yo trabajé durante muchos años, muchos días. Es el Instituto Maimónides y yo trabajé de ahí de profesor. De profesor de dibujo, y enfrente pues está la calle Carbonell y Morán, y hay una medianera que pega el sol de una forma radiante, con lo que no es buenos días. No es buenos días. ¿Y la experiencia de ese edificio trae recuerdos, hay historias? ¿Cómo va a escribir un libro o no? Buah, sí, buah. ¿Y no te atreves? Sí, sí, porque, bueno, no me atrevo, porque yo escribiendo no soy muy bueno. Muy bueno en el sentido de ni que soy rápido, ni que le doy mucha vuelta a las palabras. Pero sí, el instituto me trae muy, muy buenos recuerdos. También hay sus fisuras, sus cositas ahí, sus nudos de la escultura vital. Pero en general, porque conocía muchísima gente. Antes estaba comentando de una alumna, Marlene Cantó, que está en el grupo CREA de Córdoba, una chica que yo la conocí cuando tenía 14 años, ahora ya es una mujer con hijos, es una creadora de Córdoba, y bueno, entre otros muchos, así que es que no quiero citar a muchos, porque la verdad que conseguí muchos alumnos, muchos compañeros de trabajo, de los que tengo un recuerdo maravilloso también. En fin, el cerebro va borrando las cosas negativas, salvo algunas que son traumáticas, que cuestan trabajo borrarse. Bueno, yo creo que tampoco se borran, siempre están ahí. Lo que ocurre es que algunas veces afloran y otras veces no afloran. Bueno, siempre se borran las cosas que son desagradables, afortunadamente. Con el tiempo se van difuminando. Difuminando, diría yo. Y le damos espacio a las cosas nuevas. Sí, buenas, ¿no? Sí, sí. Y la ilusión. Que no sé si va a volver. Tú da la entrada, ¿eh? Sí, bueno. Es que estábamos hablando, bueno, siempre hablamos mucho con Gobal, y hay unos planteamientos que nos estábamos haciendo en el sentido de que la vida es una ilusión. Entonces yo le preguntaba, ¿y tú eres tú? Y dice, pues no. Creo que no, creo que no somos nosotros, ¿eh? Sí, somos la ilusión de nosotros. Somos la ilusión de nosotros. La ilusión de nosotros. Y el concepto de ilusión lo veníamos hablando por la calle antes de llegar a la emisora sobre cómo están las calles decoradas. Los centros de las ciudades, los escaparates, están llenos de luces. ¿Dónde nos transporta la ilusión? La ilusión, la importancia de la ilusión. Y desde el punto de vista científico, la importancia de cómo el cerebro es capaz de programar y de ver o de diagnosticar cómo puede ser el futuro. Y entonces, la ilusión es muy importante porque en cierto modo, la ilusión lo que hace es... Es que iba a decir que no quiero redimir la palabra, ilusionarte, acercarte un poco a ese futuro que está por llegar, ¿no? Y bueno, y ahora en Navidades creo que es la época de la ilusión. Contaba también que el otro día yo fui a comprar un décimo de Navidad, y cuando compra el décimo de Navidad me quedé mirando a las personas sus caras. Yo creo que tienen una viven en ese momento de una ilusión, miran el número y sueñan con que sea el gordo de Navidad y que le pueda cambiar la vida. Y mi rareza fue, digo, ¿yo qué quiero cambiar exactamente? No, ¿no? Pero en todo caso la ilusión, que tú la planteas como un hecho que nos toca a todos, tiene un inconveniente. Cuando de esa ilusión no se cumplen las expectativas, ¿qué pasa, no? Claro. Desilusiona. Claro. No soluciona. Desilusiona, claro. Desilusiona, sí. Claro. Desilusiona total. Sí, claro. Este también es la cara B de toda esta historia. Porque ciertamente, bueno, los millones de personas que van a comprar lotería creo que viven en esa cara de ilusión. Y habrá millones también, muchísimos, casi todos, la gran mayoría, porque el índice de, vamos, la probabilidad de que te toque la lotería es bajísima, va a venir una desilusión el día en que eso no aparezca. Entonces nos queda la frase de, por lo menos tenemos salud. Tenemos salud. En esto de la ilusión, creo que el sistema en el que nos encontramos en la actualidad siempre nos invita en algo para ilusionarnos por alguna razón, por algún motivo, en un, no sé, Black Friday o en Navidad o en algún otro acontecimiento en que el objetivo es comprar algo y eso te hace la ilusión. O sea, como que está accesible por una cantidad de dinero determinada. Claro, y ahora viene un tema que se lo tendremos que tratar un sábado aquí por la mañana, que para mí es un tema capital, que es el concepto de éxito que tenemos en las distintas culturas, el concepto de éxito que tenemos vitalmente, ese valor que bueno, que yo creo que es un valor importado de la cultura. Sí, pero en todo caso, ¿la ilusión te lleva al éxito o te lleva al placer de conseguir la consecución? no sé, la consecución de algo que tú sí. aspirabas, ¿no? Y eso te hace ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no quiero tocar el tema del éxito en profundidad porque... Eso lo haremos otro día. Lo haremos otro día. Sí. Pero sí, la verdad es que el tema de la ilusión normalmente es porque queremos cambiar. Sí, la ilusión es una invitación al cambio, perdón, es un sueño al cambio. Sí, que cuando tiene una ilusión porque quiere acceder a algo que no tienes, porque quiere vivir en una situación donde no vive, porque quieres tener algo que tiene que diagnosticarte casi tu presente. De ahí mi pregunta, es decir, ¿y yo por qué compro lotería? Pues yo ya soy millonario. Así que, porque mis aspiraciones vitales creo que están cubiertas. En fin, que lo importante para mí es que tenga salud. Y eso no lo voy a poder comprar. Fíjate, eso es importantísimo. Pues estaba hablando con una amiga ayer, un pariente que está pasando muy mal. Y son gente que tienen un poder adquisitivo como para resolver cualquier cosa. Pero hay motivos de salud que con o sin dinero no se pueden resolver. Sí. Y eso debe dar una impotencia tremenda. Entonces ahí cuando descubres que hay una ilusión de la vida, a lo mejor enfocada en aspectos ajenos a nosotros como seres humanos, como personas, y que a veces lo que tenemos no lo valoramos, ¿no? La salud, sí. Por ejemplo. La salud. Bueno, también por ser justo hay que decir que el dinero ayuda también a la salud, ¿eh? Es decir, que hay personas que tienen unos niveles económicos muy bajos y que no tienen acceso a mínimas condiciones de salubridad. Por ejemplo, acceso a las dentistas. Es decir, algunas personas dicen, madre mía, ¿cómo tiene la boca esta persona? Sí, pero es que no tiene ni dinero para poder ir al servicio de salud. El servicio de salud andaluz, además, no tiene previsto el dentista, ¿no? Entonces, bueno, el otro día escuchaba una noticia que en Barcelona parece que Ada Colau había puesto en el servicio de salud de los barceloneses el servicio de dentista. De odontología. Una cosa creo que era Rosenberg que decía, si llego a saber que voy a vivir tantos años, me hubiera lavado mal los dientes. Sí, este tipo de cosas, porque no valoramos una cosa que tenemos aquí en la boca, con la que hablamos, nos expresamos, pero es fundamental para poder vivir, ¿no? Porque por ahí se administran entran los alimentos y, claro, depende de cómo tenga la boca, puede funcionar de una manera u otra. Pero sí, creo que la frase linda que a mí me gusta de lo que has comentado es que no valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos. Es decir, que en ocasiones, yo antes me quejaba de que no llueve, ciertamente no llueve y lo necesitamos. Pero por otro lado, cuando yo miro el sol tan radiante que está haciendo hoy en Córdoba, te invita a otras cosas de la vida y claro. Que dices, Dios mío, si es que tengo que irme dentro un ratito con mi libro, sentarme en un bulevar, en un sitio con una y leer y tomando la vitamina D, que sé que vaya a hablar de vitamina D, que no es vitamina, pero lo dejo para mi amigo Antonio. Sí, Antonio, que es un experto en el tema, sí, maravilloso. Sí. En fin, pero valoremos lo que tenemos. Pero volviendo de nuevo al asunto de la ilusión, yo creo que es conocida la estadística de que la gente está más ilusionada los viernes que los domingos. Sí, no, eso es muy conocido. Yo creo estadísticas, que, ¿no? Sí, estadísticamente de la gente. ¿Y por qué está más ilusionada? Porque el viernes está con la ilusión de que le llega el fin de semana y el domingo está ya con la ilusión desilusionado de que le llega el lunes. Sí, ¿por qué? ¿El lunes? El lunes porque en general, mayoritariamente, o la gente o no tiene trabajo, bueno, los que no tienen trabajo, me parece que le dará igual, pero los que tienen trabajo parece ser que no están muy felices de su trabajo. Pero fíjate cómo somos, que sí, la gente que tiene trabajo no es muy feliz porque tiene que ir a trabajar y va con cierto desánimo, y sin embargo la gente que está en el paro le gustaría estar desanimado. Sí. Para ir a trabajar, ¿no? Son cosas Sí, corazón. Mira, Alex, es que vuelvo, qué interesante que esté enfrente del instituto, porque no tengo yo ese recuerdo de lunes malo. No lo tengo yo cuando era profesor. No lo tengo. Así que incluso a la vuelta de vacaciones, que es, bueno, tiene esa resaca que se dice, ahora a la vuelta, yo lo vivía con una ilusión. Sí, empieza mi semana, que recuerdo haber entrado. Ahí, justamente, tenemos enfrente el claustro de profesores, la ventana del claustro. Otro que llegaba, buenos días, el lunes. Y decían algún compañero, ¿qué te has tomado? ¿Qué es lunes? Parece ser que el lunes ve que llega paupérrimamente triste. Y no. Pero por contraste, sí tengo que decir una cosa. Yo, antes de ser profesor, trabajé 5 años en una fábrica. Y ahí sí que tengo ese recuerdo de que mi semana era más larga. Sí, ¿y cuál es la diferencia? Tal vez, ciertamente creo que la diferencia es el cómo te enfrentas, cómo vive el trabajo. tu trabajo. Es decir, cuando el trabajo se convierte en algo que te da energía, es algo vivo, y lo pide con interés. Es decir, que como la tostada que voy a tomar yo ahora después, porque he venido hoy sin desayunar, así que me la voy a tomar ahora después. Tengo la ilusión de llegar a mi casa y prepararme el desayuno y tomar un aceite de un amigo que ha vendido, ya hace publicidad, un compañero, que profesor, que tiene una oliva en la Sierra de Cazorla, y saca aceite, y le compro una garrafa. ¡Guau, el aceite está tremendo! Está, yo sé que tú eres experto en aceite también, pero bueno, bien, sí, gusta, sí. Es ilusionante. Yo creo que la ilusión es, yo creo que lo que haces en el cerebro es esa suelta de dopamina que te hace estar más vivo, más energético, con más ganas. El engaño puede estar en esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, donde ahora pues salimos a la calle, y hay que ser, lo triste para alguna gente es que hay que ser feliz en estos días ilusionantes, porque el mundo decide, el sistema de consumo, que hay que ser feliz, y ahí te encuentras gente también muy triste. Sí, ¿no? No quiero monopolizar el micro, porque... No, si tú eres el invitado, yo no. Corazón, pero sabes que nosotros dos, cuando estamos hablando, discutimos a mí no me deja. Tú no discutes ahora conmigo. No. Esas discusiones son íntimas. Sí, pero esa discusión nos hace crecer a ambos. Y bueno, en este caso esperemos que alguien que nos escuche pues también pueda despertar. Sacar su idea. Pero en todo caso, la ilusión puede ser también una trampa. En este caso, estos días, el montaje que hace el sistema capitalista, para crear una ilusión y no alejarte de tu situación. Porque vas al escenario, el escenario es la vida se convierte en un teatro y todo es cartón piedra. O sea, las luces son focos y los caballitos, los tocas, son de cartón piedra. Y bueno, lo que no es de cartón piedra, que también es divertido, es que nos han puesto aquí, justo al lado, una pista de hielo. De hielo. Una pista de hielo, ese hielo es de hielo, ¿eh? Y digo que resulta contraproducente que veamos cómo los glaciares se están derritiendo, porque estamos haciendo un uso, digamos, aberrante de la energía, y ahora colocamos una pista de hielo aquí que consume un montón de energía para tener una pista de hielo en Córdoba que hace un sol famoso, pero no ilusiona patinar por ese hielo, una cosa bestial, pero que habría que cuestionar. ¿Por qué nos gastamos dinero en energía, dinero público además, en energía de una pista de hielo cuando el hielo se está derritiendo? Sí, estamos transformando. No, y además cuando las actividades que se hacen en Navidad por parte de la corporación municipal se gastan cientos de mucho dinero, de miles de euros, para una luz, para una cosa que va a durar pocos días. Cuando hay una situación en algunos barrios y algunas casas, familias aquí en Córdoba, que la Navidad creo que no le va a hacer mucha gracia ni van a tener esa ilusión, por dado sus condiciones personales y su situación de dificultad, ¿no? Es que me estoy acordando de una viñeta que hice hace años donde en uno de estos barrios apartados de la periferia, incluso no barrios, digamos, arquitectónicamente resueltos, sino que son chabolas, que las hay. Los romanos aquí, vas, y entonces se ve ese ambiente en la viñeta, y hay un padre, le dice al niño, dice papá, ¿por qué no nos ponen nosotros luces de Navidad? Dice, no nos ponen porque nosotros somos el verdadero Belén. Ellos eran el verdadero Belén. O sea, el Belén no tiene luces de Navidad. El Belén es un sitio paupérrimo que está lleno de... Pobre, sí, es así. Y esa es una viñeta. Y otra también recuerdo ahora, que decía, papá, ¿por qué nos ponen tantas luces de Navidad en Navidad? Dice, para que no veamos la verdad. Claro. Es curioso la luz nos deslumbra y no vemos la verdad. En fin, vamos, son reflexiones viñetísticas, hostias, que son mis hostias. Pero de todas maneras ocurre eso, ¿eh? Hoy hemos subido en el autobús y todo también lleno de luz, de cositas, de adornos, una moqueta roja en el autobús, en el suelo, y todo eso como que te va empujando a tener que sentir una ilusión casi conducida en un sentido, ¿no? Sí. De distraerte, ¿no? La sociedad de espectáculos siempre lo que pretende es distraernos. Guy Debord decía aquello, dice, el tiempo que no es revolucionario es tiempo de entretenimiento. Este no es tiempo de revolucionar nada, es tiempo de entretenernos. Estamos aquí todos tan happy, tan felices, tan dicharacheros en la calle, viendo, comprando. Es el sueño continuo de querer cambiar. Por eso, insisto, insisto en que yo me sentí muy mal cuando compré la lotería de Navidad. Y digo, pero yo qué aspiro, que quiero cambiar. Sí, pues, siempre no, hay cosas pero muchas veces son impuestas. Sí, estas cosas que dice, si tienes 40 años, no has ido de viaje a Nueva York, pues has perdido una cosa importante. Y dices, Dios mío, yo estoy en esa lista. Pero sí, yo estoy haciendo una lista ahora, a ver si un día la sacamos, de todas las cosas, los mensajes que nos llegan por las redes, de lo que hay que hacer en la vida. Y cuántas vidas, yo por lo que tengo ya anotado, por lo pronto necesito un día de más de 24 horas. Pues, ¿qué hay que hacer a lo largo del día? Pues, sí. Hay que hacer el gimnasio, hay que hacer meditación, hay que hacer comida esto, hay que hacer no sé cuánto. Y yo ya he calculado que ahí sí que lo sé, que son 26 horas. Y todavía no lo he visto todo. Y también, ¿qué hay que hacer en la vida? Y dice, Dios mío, pues yo estas cosas en la vida no lo he hecho. Pero es que mira alrededor y dice, pero es que, ¿cuánta gente hace esas cosas? ¿Y realmente hay que hacerlo? Esa sería la pregunta. ¿Realmente hay que hacerlo? Yo, en fin, vamos, soy un tipo muy aburrido. Tendré que ser un tipo aburrido porque me paso mucho tiempo estudiando, dibujando y estando con los amigos, hablando. Y que Ale me lleve la contraria porque, sí, para crecer, compañero, llévame la contraria. No, porque realmente estoy de acuerdo contigo en lo que estás planteando, ¿no? La cuestión está en con las palizas que me da. En que la ilusión que nos puedan crear o fabricar, pues, no sé, sirva de consuelo o sencillamente, en fin, de salir un poquito de esa incertidumbre, de ese dolor que puede pasar a muchas familias y que a lo mejor viendo las luces los niños pues se ilusionan. Además, los niños creo que son los que más disfrutan de estas cosas, porque ellos no están sujetos a todas esas responsabilidades que tenemos los adultos ante una vida difícil como la tenemos hoy en día, ¿no? Sí, yo también tengo grandes contradicciones. Yo que estoy muy, muy empeñado en que la gente descubra la verdad, que los niños descubran la verdad. El otro día me crucé con un señor que iba con dos niños. Y bueno, en realidad no me crucé, estaba sentado en un banco y pasaron lentamente hablando y estaban hablando de la sapiencia de los Reyes Magos. Oh. Pero lo vivían con una ilusión, sí, tan convencidos de que los Reyes Magos cuidado con lo que aquí hay niños a lo mejor también, no voy a desvelar nada. No, por favor. Pues claro, simplemente, ¿con qué ilusión estos chicos hablaban de que los Reyes Magos no solamente tienen delante la carta, sino que además los reyes son tan inteligentes que saben lo que necesita y que posiblemente eso que a lo mejor no lo ha pedido se lo trae? Y estaban convenciendo un hermano a otro. El padre siempre era un observador al respecto, ¿no? Y yo mi pregunta era, esa ilusión, ese relato, esa historia, que está un niño convenciendo al otro más pequeño, que ya tenía experiencia, pues ya seguramente el mayor tendría 7 años, el otro tendría 5. Y digo, ¿se puede quitar esto? No. Solamente ¿Tú crees que se debe quitar? Yo creo que no. Mira, yo tengo una viñeta sobre esto, una también, hostia, sí, sí, que dice, la historia hay que contarla. Perdón, los cuentos hay que contarlos, los cuentos hay que vivirlos, pero después llegará el momento en que hay que decirle que no eran verdad. Bueno, pero eso con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo, Y una caña. Habría que decirle y que después también lo descubra, ¿sí? Porque claro, muchas veces podemos decir, no develemos nada, nos metemos en un jardín. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, en fin, vamos. Bueno. Ya. Después de esa ilusión, para poder exponer nuestra vida a esa ilusión, tiene que estar en algunos términos que al menos esté a nuestro alcance, ¿no? Si tenemos ilusiones por algo tan difícil de alcanzar, nos puede crear cierto desánimo. Sí. ¿Cómo vamos a hacer las ilusiones? ¿Próxima a nuestras posibilidades o una ilusión ambiciosa que si sale bien, pero si no, no importa? Yo tenía la ilusión de tal cosa, ¿no? Sí, mira, normalmente como el cerebro lo configuramos en base a pensamiento, insisto de nuevo, mi paliza, que el pensamiento, esto Antonio, el González, compañero González, me lo va a discutir, porque hemos quedado ya para discutirlo, pero la frase de Marx y Engels, el pensamiento dominante, el de la clase dominante. Entonces vivimos en un mundo donde nos dicen de qué manera tenemos que aspirar y ilusionarnos con qué. ¿Y cómo tenemos que pensar? Y en ese cómo tenemos que pensar está también configurado el futuro, y el futuro está configurado con elementos ilusionantes en los cuales caemos. Es decir, pues tengo que estar con esta con este coche, con esta casa, con este viaje, con este... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que otra vez vuelvo, para mí lo importante es, no estás bien como estás, disfrutar con lo que tenemos, por un lado, y por otro lado, esas ilusiones... En mi casa pregunta, papi, ¿qué quieres que te regale? Y digo, algo que no podrían comprar en ningún lado. Algo que no podéis comprar en ningún lado. ¿Qué quiero que te regale? En ningún lado. No tenéis dinero suficiente para pagarlo. No podéis comprarlo. Y es un abrazo, un beso. Esto es maravilloso. Sí, porque pues, visto así es que es gratis, ¿no? Claro. Pero es tremendamente... Un abrazo forzado cuesta mucho, ¿eh? Oye, la ilusión siempre es como que hay que alcanzar algo que sí. Puede resultar más o menos difícil. Y sin embargo, como tú planteas ahora, las cosas sencillas, cosas simples... las cosas que nos puedan hacer sentir algo dentro de nosotros son esos pequeños gestos, un abrazo, sí. Tomar una mano, apretarla. Sí. No, pero el otro día estuve dando una charla sobre Córdoba Líquida y decía que a mí me hace mucha ilusión en esta Navidad de casa a un amigo que tenga una mesa camilla y que me invite un mantecado y una copa de anís. Alguien levantaba la mano, yo te invito. Eso me hace ilusión, porque ¿por qué? Habría que hacerse la pregunta, porque tal vez me retrotrae a un universo lindo que como decíamos al principio, el cerebro no es capaz de lo tiene ahí difuminado, pero lo vives con ilusión, pues ese un mundo infantil donde te sentaba a la mesa camilla en tiempos, ¿sabes? Cuando España era en blanco y negro y teníamos el nodo. Yo escuchaba a un señor que ahora ha terminado una carrera en la universidad y vive en un bar de estos pobres de este país, de barrios muy pobres, y chabolas, y sin embargo ha terminado su carrera universitaria, y le preguntaban cómo vivía su niñez en un lugar tan difícil como ese, y él decía, yo todos los recuerdos tengo de mi vida ahí en ese lugar son maravillosos, porque los niños jugaban con las cosas más sencillas, más simples que le ofrecía su entorno, la naturaleza del lugar donde estaban, ¿no? De jugar a pillarse o jugar a la pelota o correr por los bosques o las zonas donde se encontraban, era un regalo de la vida y ellos lo apreciaban y disfrutaban mucho. Y nos encontramos con el contraste de que a lo mejor hay niños que pueden tenerlo todo en su casa, ordenador, tablet o lo que sea, y a lo mejor no saben ser tan felices como un niño que vive las cosas simples de la vida, ¿no? Han metido ahí un montón de palabrotas que son muy muy complejas, ¿no? El concepto de felicidad. Son felices porque no ven problemas, disfrutan. Él disfrutaba de la vida. Sí. A sabiendas que estaba en un lugar diferente a los demás, porque era un niño, pero no le dio el valor que le damos los adultos a esa situación. Sí, es curioso porque ahora me viene a la cabeza una experiencia de laboratorio donde en Estados Unidos se citaron una familia para hacer un experimento donde había niños de color, sí, niños blanco y niños de color. Bueno, pues los niños creo que llegaron a una edad de 7 años o 8 y no llegaron nunca a enterarse de que había niños de otro blanco y negro. O sea, ni los negros pensaban que había niños blancos, eran niños. O sea, no solamente eso porque se potenció mucho como experiencia de laboratorio el contenido de los en los colegios, sino las familias. Si las familias que eran de distinta raza, porque el término raza no me gusta nombrar, de distinta pigmentación de piel. Entonces, vale, distinta pigmentación. Sí, pigmentación de piel, pues no le daban importancia. Qué importante este concepto que también debíamos de tratarlo. Cuidemos el futuro. El futuro está en los niños. Y ciertamente podemos hacer de un niño un monstruo, podemos hacer de un niño una persona solidaria. Tampoco sea tan malo, ¿no? Sí. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Cuidamos hasta la extenuación qué es lo que comen nuestros niños. Sí, le damos la papilla cuando son pequeñitos porque no pueden masticarlo. Le vamos graduando el proceso y los elementos vitamínicos que necesiten. Sin embargo, eso con el pensamiento no lo hacemos con los niños. Al contrario, un niño pequeñito le da un móvil, por favor. Si resulta que le están haciendo sus conexiones neuronales, se están fortaleciendo a esa edad, 4 o 5 años. Que no. Ya sabemos todos que en Silicon Valley, los hijos de los ingenieros, de los que hacen estos teléfonos, estas brutalidades, estos monstruos. Bueno, estas maravillas también, porque hay que decirlo, que son los móviles. Digo porque Ale y yo tenemos ahora mismo un móvil en la mano. No, no estáis viendo, pero si los dos tenemos un móvil en la mano. Dice que los hijos de estos chicos, de estos ingenieros, no ven pantalla, no están cerca de las pantallas. Sí, Arnau, creo que nos podía contar algo de eso cuando venga. Lo sé porque me fui a tomar café con él y él tiene niños pequeños. Pero, bueno, un saludo a Arnau. Sí, un saludo a Arnau. Y también eso, que con qué facilidad cuidamos, o con interés, mejor, más que facilidad, el alimento de nuestros niños, y no cuidamos el pensamiento de nuestros niños. Y creo que ahí está el futuro. O podemos tener eso que tú dices, cómo el niño descubre su crecimiento a través de los elementos más cercanos y cotidianos, con el afecto de la familia, de los amigos, o ese niño que ya lo ponemos con un año, dos años, delante de una pantalla. Claro, a nosotros nos resulta tranquilizador, porque está allí, no está en la calle, no se va a caer, no se va a tropezar, porque claro, parece que hoy el niño se ha hecho sangre, ¿qué le ha pasado? Pues yo recuerdo a veces un niño de pupa, yo era el pupa porque yo tenía las rodillas siempre llenas de sangre, y me caía mucho, se ve que las piernas no las tenía muy bien. Bueno, pues yo creo que estábamos todos así, entre las pupas y la porraura, que también le decíamos, la porraura es que había peleas de piedra. Igual, que te puedes ir a tomar tu desayuno, sí, tranquilamente. Sí, sí. Yo le había pedido a Javi, le había pedido una música para despedirnos hoy. Y ¿por qué te gusta esta canción? ¿Por qué? Sí, me gusta mucho. Bueno, a mí Leonard Cohen me gusta mucho. Y estas cosas dicen, bueno, ¿y por qué te gusta? Es inexplicable, ¿no? Uh-huh. Como el programa de Domingos Paradigmático. No, Domingos de Paradigma. De Paradigma. Esta canción la dedicamos a nuestro amigo Cobal. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dancing to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. La la la la la la la la.

los problemas sociales y políticos del país anfitrión. Es difícil ver más allá de lo que desde la apología es un evento que lleva la etiqueta de proveedor de felicidad. Basta con ver cómo nos emocionamos cuando vemos a nuestro equipo meter un gol para callar lo que está de fondo, que es el contexto social, político e histórico. La felicidad de algunos vale más que la libertad y la dignidad de otros. A menudo se dice que no hay consumo ético dentro del capitalismo, y quizás sea cierto. Pero tampoco podemos tomar esa excusa para huir de toda responsabilidad frente a nuestras acciones. No se trata solo de que no veamos y disfrutemos un evento deportivo, sino de que seamos capaces de reconocer que, como sociedad, no es normal que aceptemos con tanta facilidad violaciones de derechos humanos y abusos laborales con tal de disfrutar de unas semanas de juego. Si podemos emocionarnos colectivamente por un gol, tal vez podríamos sensibilizarnos también frente al dolor ajeno y las injusticias. ¿No os parece? Os dejo, pero que sepáis que buscar la felicidad es de las tareas más importantes que nos deberíamos encomendar a diario. Y como pista os digo que esta, la felicidad, está más cerca de lo que pensáis. Os ha hablado Ana Lasauca. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey. No tengo ni idea. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Con esta ilusión, con este ánimo de nuestra música que nos acompaña esta mañana a la hora de introducir otro tema más de este programa, nos vamos por ahí lejos. Bueno, no tan lejos, ¿eh? Relativamente cerca, y vamos a encontrarnos con Gerardo Fernández. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí esperando a ver qué nos cuenta el día. Tú moviéndote por las estrellas, ¿no? Más o menos. Más o menos. Qué bueno. Oye, Gerardo, para hacernos una idea, ¿qué representan los signos zodiacales? ¿Qué es eso? Vale. ¿Recuerdas que miramos la otra vez, ¿no?, cómo intentamos observar el cielo, ¿no?, uh-huh, y cómo se van moviendo los planetas por el cielo? Resulta que la parte del cielo por donde se mueven los planetas es por una franja muy concreta, ¿sí?, que se llamaría la eclíptica, ¿vale?, que es el cómo la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿no?, va girando en la Tierra y los planetas siguen la misma dirección, es decir, están por la misma franja del cielo, por la misma zona del cielo se desplazan. Esa zona del cielo por la que se desplazan le llamamos el zodiaco, ¿vale? Y lo que hacemos es, como es la trayectoria, ¿no?, de lo que vamos viendo, el Sol, ¿no?, cada día vamos viendo que se desplaza en invierno más hacia abajo, por así decirlo. Es decir, vemos que el Sol en mediodía está como más bajo, así como en verano vemos como que está más alto, ¿vale? Ese recorrido del cielo que durante el año va cambiando, sin embargo, siempre sigue la misma franja del zodiaco, ¿vale? Siempre sigue. Camina por ese lugar. Sí, pero lo que se mueve es el planeta, por lo tanto está en esa misma franja, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y todos los planetas van por la misma franja del zodiaco. Claro, ¿vale? Claro. Entonces lo que se hace es, los zodiacos dividimos el espacio en 12 partes, ¿vale? Okay. Y tomamos como inicio del zodiaco en el momento en el que el día y la noche es igual, es decir, en el equinoccio de primavera, y además en el momento en el que el Sol empieza a tener más fuerza, ¿vale? En todo caso, son 12 signos, ¿Por qué? ¿No son 9 o 15? Pues este es un tema muy curioso. Digamos que desde el punto, hay muchas formas de abordar el tema, porque anteriormente, esto, el zodiaco viene sobre todo de Babilonia, y anteriormente se empezó a utilizar más el dividir el espacio en 8. La división en 12 tiene mucho que ver con que el ciclo de la luna es mensual, ¿vale? Entonces, como decíamos, nosotros observamos el cielo, pero observamos el cielo por la noche, ¿vale? Entonces, lo que nosotros sabemos dónde está el sol, en la qué zona del zodiaco está el sol, ¿no? Pues porque hemos visto por la noche, ¿no?, cómo estaban las estrellas, ¿vale? Entonces, en la astrología es tan muy importante tanto el día como la noche, ¿vale? Y lo que nos sirve para darnos cuenta de cómo están el cielo es la noche, no el día, porque en el día no vemos nada más allá de nuestra propia atmósfera, ¿vale? Porque el sol ilumina tanto. Claro, no se puede llegar arriba del todo, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Vale? Entonces, como la luna tiene un ciclo mensual, ¿vale?, y el año, ¿no?, son 360 días, dividimos 360 días entre el ciclo de la luna, nos da 12, ¿vale? Vaya, pues. Aproximadamente, ¿vale? Es, digamos que la luna en realidad tiene un ciclo de 28 días por sí misma, pero como el sol se va moviendo además, cuando se juntan han pasado 29 días y medio, ¿vale? Entonces, aproximadamente es casi un mes. ¿Y por qué la luna? La luna, lo que hemos comentado, la luna es dentro de la luminaria, o sea, aquello que da luz por la noche, lo más luminoso es la luna. Las estrellas dan luz, ¿vale? O sea, nos permiten identificar, digamos, en la parte del zodiaco que están transitando los planetas, ¿vale? Pero en la luminaria mayor es la luna, ¿vale? Entonces, la representante de la noche es la luna, ¿vale? Y así como la representante del día es el sol, ¿no? Entonces, imagínate en una sociedad nómada, ¿no?, del paleolítico, donde te despertabas, ¿no?, estabas en un determinado momento y dices, bueno, ¿cuándo va a amanecer?, ¿no? Ese momento del amanecer y ese momento de que aparezca el sol es muy importante, ¿vale? Y lo mismo cuando va a anochecer. Pero claro, el anochecer no era lo mismo en una situación en la que no había nada de luz, porque la luna no estaba presente, en la que había algo de luz, en que la luna estaba más creciendo o estaba llena. Digamos que el ciclo de la luna es lo primero que se tuvo en cuenta por las sociedades antiguas a la hora de observar el fenómeno del cielo. Oye, ese detalle que tú dices, que el amanecer es muy importante y el atardecer también, ¿a qué obedece esa importancia? Digamos que es el momento en el que se da la mezcla entre el día y la noche. Es el único momento, si te fijas, cuando tú experimentas el atardecer y el amanecer, notas como que hay unos cambios de temperatura muy curiosos. Justo un poquito antes de que amanezca, como que hace más frío de lo normal. Es un minisegundo, o sea, un tiempo pequeño, ¿vale? Y luego enseguida, ¡buah!, de repente hay un cambio brusco de temperatura y empieza a salir el sol, ¿no?, y como que cambia el ambiente, el aire que estás respirando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, digamos que la percepción de tu propio cuerpo, de tu propio estado, es un momento en el que hay un cambio claro, ¿eh?, de lo que era antes a lo que es ahora, de cómo estoy antes del amanecer y cómo estoy después del amanecer, ¿vale? Uh-huh. Digamos que cuando ya ha amanecido, cuando ya ha salido el sol, uno está como en disposición de ponerse en marcha, ¿vale? Tenía un amigo que le gustaba sentarse en una piedra que tenía cerca de su casa para llegar cuando llegaba el atardecer, ¿no? Entonces él decía que era como una comunión entre estar vivo y cuando se oscurecía, como entrar en tu interior, en esa oscuridad que nos ocurre cuando cerramos los ojos, ¿no? Eso es. Entonces, es como una interioridad, como interiorizarse, como ir hacia adentro, una cosa así. Eso. Es la sensación que él le daba en ese proceso de entre la luz del atardecer y la oscuridad de la noche, ¿no? Efectivamente. Entonces, y como nosotros estamos observando la oscuridad de la noche, que es de lo que se basa la astrología, ¿no?, para observar, como si te fijamos, en un determinado momento decidimos observar el cielo para poder atender a cosas que no entendemos, ¿no?, en nuestro día a día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa disposición, ¿no?, interna, ¿no?, de poder observarse hacia adentro, viene asociada a la noche, ¿vale? Es como sí, normalmente, claro. Sí, sí. Claro, cuando tú te quieres concentrar en algo, cierra los ojos, para entrar en esa oscuridad interior, ¿no? Eso es. Y si te fijas, en los momentos del año donde la noche está más presente, son donde más menos necesidad hay de salir tanto afuera, ¿no? Como que uno está más recogido, más hacia el interior. Es verdad, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa eso. Uh-huh. A mí la noche siempre me ha gustado, ¿eh? A mí la noche me ha gustado mucho. Sobre todo si vas a un buen lugar donde hay música buena, buenos amigos. Eso y una comida es fantástica esa noche. Eso es. Si permite, como es como, fíjate que normalmente cuando empieza el atardecer, ¿no? Es como que ya invita a relacionarse con nosotros, la gente, ¿no? Digamos, sí. Como que cuando estás en el día, estás como más en la actividad, en tus cosas, ¿no? En las cosas que tienes pendientes de hacer, en tu mente, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ya cuando llega el atardecer, ya uno ya se puede relajar, ¿no? Y empezar, bueno, ahora ya voy a socializar o voy a estar conmigo mismo, por así decirlo, bueno. Desde un lugar más amable, ¿no? Qué bueno. Oye, los signos zodiacales, ¿por qué los nombres de los signos zodiacales? ¿De dónde nacen esos nombres? ¿Por qué le ponen esos nombres y no otros, no? Sí, curioso. Como ves, al final son zodiacales, habla de animales, ¿no? La mayoría de las constelaciones, ¿no? Son animales, ¿no? Y claro, estamos hablando de un momento en el que la comunión con la naturaleza era muy, muy grande, ¿no? Digamos que son culturas previas, ¿no? En las que así como ahora uno puede, ¿no? Ni siquiera darse cuenta de que son las 12 de la noche. Eso te iba a decir, ¿no? Pero fíjate, haciendo un pequeño paréntesis de sí. Lo que me estás diciendo, es que da la impresión que hoy en día los seres humanos contactan con la naturaleza poquito, lo justo, ¿no? Eso es, incluso la luminosidad, ¿no? Vemos que ahora cada vez la luminosidad es mayor, bueno, y de hecho fíjate que el otro día leí una noticia, ¿no? Respecto a las bombillas LED, ¿no? Que emiten mucho azul y que están impidiendo que el círculo circadiano, o sea, aquello que nos permite mantener el ritmo diario, ¿no? De sueño, ¿no? Ajá. Vigilia, está alterándose, ¿no? A raíz precisamente de eso, ¿no? De la incidencia de la luz LED que emite una emisión azul que hace que eso interrumpe el círculo circadiano. De nuestro propio cuerpo, ¿no? De darnos cuenta de qué momento está algo así. O sea, no está resultando recomendable entonces. Es complejo, sí. En determinadas ciudades en Alemania y tal lo están teniendo bastante en cuenta para cambiar, por lo menos, que no se emitan en azul, sino que emitan más en como es el sol, ¿no? Que son 5.400 más o menos, ¿no? Cambiar la frecuencia en la que se emite en la emisión de LED. En vez de emitir una luz más azulada, ¿no? Más tirando amarilla anaranjada. Entonces, ¿los nombres por qué se ponen en ese lugar, en esos días? Bueno, en esos digamos que... Sí, digamos que en principio hablamos de eso. O sea, es como si estoy en un mundo en el que en mi relación con la naturaleza es estrecha y en lo que yo me baso es en mi comunión con la naturaleza. Entonces los animales son básicos, ¿no? Son como lo más cercano a lo humano, por así decirlo, lo más cercano a uno mismo, ¿no? Y como estamos hablando de la astrología, estamos hablando de que estamos mirando hacia adentro, ¿no? Estamos hablando de lo que está ocurriendo dentro de uno, porque de alguna manera es... La carta natal viene a representar mi cielo interior, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Ya convoca aquello que sante por dentro. Entonces, de entrada, no podemos saber de qué manera aquellas personas estaban viviendo esa experiencia, porque, digamos, es algo interno, ¿vale? O sea, tienes que trasladarte a la cultura donde ellos estaban viviendo y desde esa cultura interpretar lo que estaban sintiendo, pero es como una especulación, es como intentar racionalizar algo que en realidad no puedes percibir, ¿vale? Porque en nuestra sociedad actual es difícil darse cuenta del ritmo de la naturaleza, ¿no? Es porque no tenemos un contexto adecuado, ¿no? En la sociedad occidental al menos. Entonces, lo que sí se sabe, o sea, digamos que las figuras que iban encontrando, ¿no? Digamos que las estrellas, unas brillan más, otras brillan menos, y esa se iba haciendo como una especie de, bueno, esto parece, por la forma, parece como que es un carnero, ¿no? Parece que es, ¿vale? Otra, por la forma, parece que son los cuernos del toro, ¿vale? Sí. Otras, por la forma, parece que como es un pez, ¿no? Por la forma en la que pasaba el sol por esa zona del zodiaco, ¿vale? Y se representaban las estrellas que ahí estaban identificándose, ¿no? O sea, bueno, esas estrellas por donde está pasando el sol ahora, mira, parece Piscis, parece un pez, bueno, parece un carnero, ¿vale? Lo que se intentaba trasladar es, primero hay una necesidad real de saber en qué situación se encuentra el sol, porque eso va a determinar si va a hacer más calor o va a hacer más frío, ¿vale? no es lo mismo el sol en verano que el sol en invierno. No hay calendario, ¿vale? El calendario es el calendario, no tienes un calendario que te diga, oye, hoy es 7 de diciembre. No tienes eso. Lo único que tienes es la observación del cielo y que te va indicando cuándo hace más calor y cuándo hace más frío. Ajá. Y ese ir haciéndote tu propio calendario tiene que ver con eso, con primero mira las estrellas, cuándo nace el sol, dónde está el sol, cuándo, qué estrella aparece en el momento del sol de primavera, qué estrella aparece en el momento del sol del otoño, ¿vale? Y ahí se van formando, por así decirlo, las constelaciones. O sea, hay una experiencia real, una necesidad de saber si va a hacer más calor, va a ser más frío, va a haber más luz o no, porque eso va a depender de lo que yo pueda hacer. De mi supervivencia, imagínate cazador recolector, ¿vale? En el que claro. tu vida está muy, no hay una superioridad sobre el medio, ¿no? Sino que es más una especie de atracción y de miedo, ¿no? Es como ahí se enciende más el instinto de supervivencia, por decirlo de alguna manera, y hay como esa necesidad real, es donde surge la necesidad de nombrar las estrellas que aparecen en el cielo, ¿vale? Uh-huh. Porque nombrarlas me va a servir para identificar en qué momento estoy. Vale. Uf, qué bonito. Oye, y cuando se confecciona un cuando aparece en un periódico, no sé si aparecerán los periódicos ahora, pero sí. Cuando te escriben Géminis y te cuentan lo que te va a pasar ese día, ¿eso es riguroso o no? Pues de eso hay muchos estudios. En principio te digo de qué se trata, ¿vale? Uh-huh. En principio lo que se trataría es que, como decimos, imagínate, es primavera, es el sol está pasando por el signo de Aries, ¿no? Entonces el sol tiene más fuerza y demás. Digamos, como el sol dentro de lo que es el sistema astrológico es el rey, ¿no? Porque todo gira alrededor de él. Es verdad que tiene más importancia desde ese lugar, desde esa interpretación, desde lo exterior, desde lo que da energía, desde lo que da fuerza, ¿vale? Desde lo que es más identitario. Pero claro, el sol tiene una, desde el punto de vista de dónde se encuentra, el mes son 30 días, ¿vale? Entonces, sí. No es lo mismo que esté al inicio, que esté al final, que esté en el medio, ¿vale? Y no es lo mismo en el momento en el que ese sol estaba presente. Es decir, hoy el sol está en el signo de Sagitario, pero la luna está en otro lado, ¿vale? La luna hoy está en Aries, pero el año pasado no estaba en Aries, en este mismo momento, ¿vale? Uh-huh. Se encontraba en otro sitio. Entonces, uh-huh. Cada instante es diferente. O sea, no hay una forma de replicar la misma posición de los planetas en digamos que habría, para hacer los planetas más cercanos, los visibles, son del orden de unos 5.000 años para que se asemeje algo, pero no del todo, ¿vale? O sea, para que se asemeje algo, un poquito nada más, porque hay muchas más profundidades, pero a lo que iba, a la pregunta. Entonces, lo que se descubrió, se hizo una investigación por parte de, no acuerdo de esta persona de la universidad, se hizo una investigación para ver cómo estaban haciendo las diferentes revistas, periódicos y demás, de cómo hacían sus interpretaciones, ¿no? Las personas que se dedicaban a hacer eso. Y en realidad lo que se encontró, esto es una investigación que se hizo hace 6 años, ¿vale? Para contextualizarlo, o sea, no puedo decirlo ahora porque ocurrió hace 6 años, no sé ahora lo que se está haciendo, no es algo que siga de que no, en realidad es, desde el punto de vista astrológico no tiene mucho sentido, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, se hace. Entonces, digamos que hace 6 años, cuando se hizo la investigación, lo que se encontró es que el 70%, aproximadamente, o el 80%, eran como habían cogido como determinados ítems aleatorios, ¿no? Es decir, bueno, pues amor, tal y cual, ¿no? Pues qué sé, hoy vas a amar porque este es un día espléndido para tal, yo qué sé, ¿no? Y aleatoriamente, a través de un programa informático, lo asignaban a determinados signos y ya está. O sea, la mayoría de ellos no estaba basado en la astrología, la mayoría de lo que se hizo. Como ¿vale? para fiarse, ¿no? Sí, es que... Dice, oye, la suerte te va a acompañar como el de los cubones. Te gastabas un montón de dinero y te quedabas en ese nada. Momento, hace 6 años era así. Mira. De lo que se descubrió, la investigación que se hizo fue que la mayoría de ellos eran pues, una pura especulación, era como bueno un sorteo, ¿no? Y que lo que salga, salga. Entonces no estaba basado en donde realmente estaba el sol, ¿vale? Y en la interpretación de cómo está el sol en estos momentos. Porque claro, yo puedo decir, sí, hoy el sol está en Sagitario y además sé que Saturno está en el signo de Acuario y además sé que Plutón está en el signo de Capricornio y además sé que Marte está en el signo de Géminis. O sea, voy metiendo los diferentes ingredientes y claro, tengo que interpretar toda esa información para este mes, por ejemplo, ¿vale? Porque Ajá. los planetas no se mueven tanto. La Luna sí, la Luna se mueve, da la vuelta en 28 días. 24 horas ya. Pero, sin embargo, ¿cuánto tarda Plutón? Plutón son 256 años entre que da la vuelta. ¿Me explico? O sea, está en una zona del zodiaco durante. Yo creo que no tiempo. Estaremos aquí ya cuando dé la vuelta, ¿no? Supongo que no. Pero claro, son objetos celestes que se utilizan mucho para investigar procesos históricos, ¿no? Acontecimientos históricos que hablan, pues, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo está una situación en la que Plutón está por el signo de Capricornio. Entonces dicen, bueno, pues como Capricornio representa la estructura social, ¿no? Digamos que esto se está reformando constantemente la estructura social. Desde que entró en Capricornio, ¿cuándo entró? En el 2008. O sea que los movimientos sociales que ponen en el mundo, ¿se refiere a eso? Eso es, digamos, habla de espacios mayores. Digamos que un país tiene una duración mayor que un individuo, ¿no? En principio, ¿no? Son mucho más largos. Entonces, nos sirve para interpretar mejor procesos más largos. A nivel personal tiene incidencia, pero digamos que incidencia en la medida que uno forma parte de una generación, ¿no? Si yo soy de la generación del 93, la mayoría de las generaciones del 93 tiene a Saturno en tal sitio, ¿no? Y a Plutón en tal sitio. Eso no cambia, ¿vale? Somos todas las que hemos nacido durante ese año, tenemos esos planetas en ese lugar. Y habla de aspectos generacionales que se particularizan en el caso de una carta particular, ¿vale? Que para eso tendría que explicarte cómo se levanta una carta astral, pero igual es un poquito complejo todavía, si quieres. Lo adelantamos, momento, o lo podemos mirar. De momento lo vamos a dejar aquí. Sí. Y con toda esta información que nos ha dado, pues supongo que estaremos. Yo estoy pensando muchísimo de cómo entender todo esto que explicas, porque resulta enormemente interesante, porque siempre miramos para abajo, no miramos para arriba, ¿eh? Y a veces, de vez en cuando, teníamos que mirar hacia arriba. Sí. Por la maravilla que nos representa todo, ¿no? Sí, sí. Y lo curioso es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que miramos para arriba para ver para adentro. Eso. Sí, como decía mi colega, sí. Se sentaba en una piedra y se quedaba flipado, como a veces me flipo yo. Sí. Gerardo, pues es un placer. Se pasa el tiempo volando contigo. Sí, debe ser que volamos por las estrellas y eso muy rápido, sí, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y creo que seguiremos hablando del tema porque hay muchas cosas que aún te vamos a pedir que nos expliques para ver si a lo largo de todo el programa que dure la temporada podemos entender algo más de este interesante tema que es la astrología. Pues muchísimas muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. How many times did you call me? And I knew it was late. I left everybody, but I never went straight. I don't claim to be guilty, but I do understand. There's a law. There's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm, there's a hand. Now my heart's like a blister from doing what I do. If the moon has a sister, gotta be you. I'm gonna miss you forever, though it's not what I planned. There's a love, there's an arm, there's a hand. There's a love, there's an arm, there's a hand. Deal has been dirty since dirty began. I'm not asking for mercy, not from the man. You just don't ask for mercy while you're still on the stand. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm.

las cosas en ese momento, en ese instante. Claro, y si esa es tu verdad, yo tengo otra. Claro, pues lo que no voy a hacer es no. ver en eso un elemento de conflicto. Por cerrar un poco. Claro, fíjate, claro, me gusta por, eso. Por cerrar un poco mi conclusión, porque te digo, tiene mil elementos que me gustaría divagar aquí, porque es interesantísimo. Sin conflicto. Pero hay un momento en que yo, y más, yo vengo de la política, y vengo de la política en el sentido de que me preocupa la situación política, no me gusta filosofar, pues como en un diván, ¿no? Yo al final lo llevo. Pero al final. Últimamente, ¿sabes? Este pensamiento me lleva a la conclusión de, ¿me sirve de algo, incluso en términos políticos, la verdad en términos de la razón? ¿Qué prefiero yo? ¿Tener la razón o integrar? Es decir, en ese paradigma que te dijo que rompí en su momento de crear comunidad, yo debo de intentar deconstruirme y favorecer la deconstrucción, porque más importante que alcanzar una verdad es integrarnos. La unidad, la comunidad, en fin, tiene muchas, muchas. Pero bueno, ahora para finalizar, porque como sabes que siempre me gusta cerrar después de, y más hoy nos hemos puesto un poco exquisito en términos intelectuales, me gusta romper con algo más, más sencillote o más guay. A mí me gusta mucho también el rap, como ya te comenté la última vez, y hoy traigo un tema muy chulo de el tío que más me gusta a mí del rap, que es Tote King, que he tenido la oportunidad de conocer, porque yo vivía en Sevilla unos años y he coincidido con él. Ha sido una cosa fortuita, pero asombrosa. Claro, la fortuna de que uno de tus referentes viva en Andalucía y en Sevilla. Si viviera en Cincinnati, pues sería más complicado. Pero lo chulo de todo esto, Alex, es que Tote King tiene 43 años. Claro, ¿no? De la vieja escuela, como se suele decir, ¿no? Y ahora de la nueva escuela hay unos pavos que son buenísimos, que son Il Pequeño y Ergo Pro. Entonces yo cuando conocí a Tote King, lo que estaba en el gimnasio, le decía, tío, me flipan Il Pequeño y Ergo Pro, mira qué temas tienen más chulos. Y el tío, pues sí, pues está, pues de vez en cuando charlamos. Y claro, pasó que ellos sacaron una canción juntos, Tote King con Il Pequeño y Ergo Pro. Y es la canción que vengo a traer aquí, porque además, en mi último fin de semana en Sevilla, cuando yo me volví para Córdoba, tuve el mejor cierre posible. Y es que Il Pequeño y Ergo Pro vinieron a Sevilla a dar un concierto, y claro, Tote King, como tenía temas con ellos, fue al concierto y me dijo, ¿te quedas conmigo? Y yo dije, ¿cómo que si me voy contigo? Entonces me fui a un concierto de Il Pequeño y Ergo Pro, dos de los raperos más tochos a nivel español, con mi ídolo de toda la vida del rap español, que era Tote King. Así que ahí estaba yo, además en la sala un poco de los artistas, con Tote, de cubatas con Tote, viendo a Il Pequeño y Ergo Pro, un momento inolvidable. Y hoy traigo la canción de Social Drive, que es un temazo, que fue el primero que compusieron los tres. Vamos a escucharlo. Y gracias por venir esta mañana. Gracias a ti por recibirme. José. Miro por atrás y ha pasado una eternidad. El bus de la ciudad, todo ese fútbol extra large. Ayer completé mis sueños del 2003 y hoy mis frases se cuelan hasta en tu fase REM. Más años en esta shit que Garrido en Colo Colo. Más puñales en mi espalda que el sillón Juego de Tronos. Yo no tiemblo cuando el playoff aprieta. Tus chavalas le han pasado la guardia y no era un faixa preta. ¿Quién va a pensar en tus canciones cuando llegue con el peque cerca, bebiendo un Geni Gran Reserva? ¿Quién supo mantenerse siempre fresco en esta puta selva? Y ahora en su decadencia es Idris Elba. 40 años en el mismo barrio, los adoquines que ahora piso los crucé en un carro. Líricamente no estás ni en el sondeo. Tú idiotiza a los idiotas, yo los Michael Jordeo. Chico, coño, eres pura vanguardia. Del pelo verde a curra de guardia. Alquilar Mercedes y rular un Dacia. Aguantaron redes, una desgracia. Animales hablan, no estoy en Narnia. Tendrías que echar la alfombra cuando pase yo. Tendría que tocar en el Bagdad, lo estoy follando todo. Imitadores suenan cerca, pero no son yo. Como ese doble que jugaba en San Antonio Spurs. La música no es una ciencia, no va a sorprender. Aunque juntes un puñado de estrellas, mira a los Nets. Lata y la K, cabrón, reinando entre cabrones que no entiendo como a Mario Casas hablando en la DS. Si disparo va para adentro, bro, campeón. Aquí no puedes empeorar si vas a mejor el cadenón. Si te la sacan afilada, dáselo. Que mañana estás de vuelta, primo, estás que no. Si disparo va para adentro, bro, campeón. aquí no puedes empeorar. Si vas a mejor, el cadenón, si te la sacan, dáselo, que mañana está de vuelta, primo, estás que todos no. Todos esos son pequeños, pero no son yo. Ya no me fío ni del azul de poco yo. Guarda chivatos, canallas, vienen para el barrio a rodearnos, sé que odiamos las batallas. Como ceviche, que estalla arepas. Si van más de dos no son secretas, vienen a por pepas. Le digo a mi primo Chef Fats mientras estoy en Orcasita, pero pienso en Lefrak. Siempre lo intento a una toma, no hacen falta más pistas. ¿Cómo le explicas a Noriaga que hay raperos fascistas? Me siento abajo hasta viviendo en un octavo y solo. Yo lidio con ellos, soy Lozano. Ultras en el metro de Portazgo y tú estás en el sexto reportando. La vida y sus curvas jodidas están escondidas. Solo espero que pilotes como albóndigas. Fukuoka, porros que no te colocan. Madres solteras, raperos o pussy solteras. Primito escucho mega, no es untera. Untarle al pan con mantequilla, no es mover manteca. Quiero el belly, pero me espera el bello. 206, viajes de vuelta a casa yendo 6. Mis hermanos en UK, el tuyo al Fortnite. Gracias a Dios que he vuelto vivo porque el peque ficha Social Drive. He bajado el precio un poco y les tengo devotos. Me dan la brasa por el celi, pero tengo otro. Es el listo regalando peri por un toto. Yo no tengo ni el carnet o ready, te vendí la moto. No tengo chis, pero mis valores valen oro. Yo no tiro un dist, hago correr de Pinto a Valdemoro. Pica pollo, patacón, cebollón y yuca. Y a mi lado una bad bitch como las que hace Ruca. No nos saludaban y ahora nos avisan, porque si pillamos la pelota ninguno la pisa. Hasta de visitante te dimos la de la Tungi. Somos Amir y Electro jugando en la fundi. Ya te lo dije antes, lies of bitch. Infantes están en la parra hasta que lleguen aquí. Hay guerra dentro de mi mente, pero peace aquí. Tú eres tu malo con las barras, mejor reacciona a estas en tweets. Si disparo va pa' dentro, bro, campeón. Aquí no puedes empeorar, si vas a mejor. El cadenón, si te la sacan afilada, dáselo, que mañana está de vuelta, primo, estás que no. Si disparo va pa' dentro, bro, campeón. Aquí no puedes empeorar, si vas a mejor. El cadenón, si te la sacan, dáselo, que mañana está de vuelta, primo, estás que no. Katy Roja, de profesión jubilada. Es verdad que la mayoría de los héroes que en la guerra se alaban suelen ser o grandes matones, o grandes embusteros, o grandes impostores, maestros de la bravuconería o el engaño. Sin embargo, también nuestra especie ha sido capaz de producir muestras, verdaderas muestras de heroísmo moral, el de mujeres y hombres corrientes que llevaron a cabo acciones extraordinarias a favor no de la muerte, sino de la vida. En un libro titulado Cuando la luz atravesó la oscuridad, una socióloga llamada Nechama Tec quiso comprender los factores del arrojo moral que llevaron algunos testigos del holocausto, hombres y mujeres corrientes, a salvar las vidas de víctimas judías, arriesgando las suyas propias. Ella, la socióloga, trataba de buscar la explicación de esas conductas valiosas, estableciendo múltiples correlaciones. Por ejemplo, entre los factores que suelen atribuirse a la determinación de la conducta, como por ejemplo el medio social, la clase social, el nivel de formación académica, la riqueza, la religión o la adscripción política de la persona. Lo curioso es que no encontró ninguna correlación ni tampoco ningún factor estadísticamente significativo que justificara las decisiones morales de estas personas. Las personas que optaron por arriesgar sus vidas para salvar las vidas de otros no eran diferentes del resto de la población. ¿Por qué lo hicieron entonces? La única respuesta es que estas personas sencillamente no podían obrar de otra manera. Eran incapaces de ser insensibles al dolor ajeno, por ejemplo. Nechamatet, podemos decir, no encuentra una explicación científica en esas conductas. Pero yo creo que quizá tendría algo que decir de esta cuestión nuestro filósofo don José Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset caracterizaba al héroe moral como aquella persona que logra separarse de las costumbres y tradiciones de la sociedad en la que vive para pensar, para decidir y actuar desde su íntimo ser. En otras palabras, en el intento de cumplir con su vocación, busca dentro de sí mismo, dice Ortega, el origen de sus actos. No adopta un gesto ajeno ni imita las acciones de otros, sino que busca en sí mismo el origen de lo que hace. Por eso el héroe moral ha de llevar a la vez una doble lucha, una lucha externa para mantenerse firme frente a las costumbres, frente a las presiones, frente a los mandatos del grupo, del entorno, y una lucha interna para poder desprenderse de aquella parte de sí mismo rendida al hábito y ligada a la inautenticidad. Lo heroico de todo héroe, según nuestro filósofo, radica en el esfuerzo sobrehumano, porque es un esfuerzo sobrehumano, para resistirse a la costumbre. La acción heroica es una aspiración a innovar la vida, enriquecerla, hacerla más grande, con una nueva manera de obrar. Y frente a los falsos héroes de la matonería y la mentira, hoy como ayer y como siempre, se necesitan estos héroes anónimos de la autenticidad y de la vida. No tengo ni idea. Normalmente a esta hora, cuando suena esta música, viene Carmen Serrano. Hoy no ha podido estar con nosotros. Si está escuchando por casualidad, un saludo enorme y que vaya todo muy bien. Y que, en fin, que el próximo día podamos reencontrarnos aquí en la radio para hablar de ese líquido elemento que es algo tan potente que ahora pues se va manejando por todo el mundo de una manera muy sutil y va avanzando como el agua va cayendo por esos huertos, esos terrenos donde están esos olivos que nos dan esa, ese rico, exquisito manjar que es el aceite. Y le damos la bienvenida esta mañana a José Antonio López, que le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Y bienvenido, y espero que te sientas cómodo. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, Ale. Él es gerente de una cooperativa, Virgen de la Sierra, y viene a acompañarnos. Y me gustó mucho en su intervención, en una ocasión que le vi personalmente, haciendo una cata de aceite, en el que contaba la historia de esa cooperativa. Tiene una historia de 70 años, ahora vienen unos jóvenes que intentan transformar todo, con más o menos éxito, pero con unas ganas tremendas de cambiar todo y ser mejor, ¿no? Efectivamente, al final es un poco lo que comentamos, no deja de ser una cooperativa con 70 años en la que, bueno, combinamos desde tradición a esta parte de innovación con el nuevo packaging y, bueno, un nuevo posicionamiento. Como bien comenta Ale, es algo complicado porque al final el sector, vamos, en general, no solamente el del olivar, sino la agricultura en general es un sector que suele ser bastante conservador, en el que no ha avanzado, parece que no pasa el tiempo. La media de edad del agricultor es mayor, ¿no? A 65 o 70 años de media. Entonces, claro, que llegue un nuevo equipo directivo a una cooperativa conservadora y implante un nuevo plan estratégico y comente que ahora hay una nueva norma de juego, en cuanto a consumo y demás, nuevas tendencias, consumidores más exigentes, consumidores cada vez más informados, que quiere productos diferentes, quieren algo que los diferencie con el resto de marcas. Y entonces, bueno, ahí estamos nosotros trabajando poco a poco. ¿Cuál fue el primer desafío que tuviste que desarrollar para experimentar un cambio en la cooperativa y relanzarla un poco, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues mira, al final yo le tengo que dar las gracias y la enhorabuena al Consejo Rector, que al final es, bueno, por así decirlo, el grupo representante de los 1.800 agricultores que forman nuestra cooperativa, cuando hace dos años... ¿Cuántos agricultores? 1.800. Bueno. 1.800, en torno a eso, 1.800. Uh-huh. Hay años, bueno, dependiendo de la producción, de la sequía y demás, pues hay más agricultores que aportan productos y demás, pero sí, en torno a 1.800 es lo que tenemos ahora mismo. Sí. No, dime. No, que ese fue el primer gran desafío, que el Consejo Rector se diese cuenta de que, bueno, que éramos grandes productores, pero realmente no le estábamos sacando ese valor añadido al producto. Es decir, grandes productores, sacamos de media en torno a 4 millones de kilos de aceite allí en Cabra, pero ¿qué ocurre? Bueno, que estábamos muy enfocados a venderlo a granel todo. Entonces, con este cambio estratégico, ¿no? Con este plan estratégico... O sea, ¿lo vendíais todo a granel? Efectivamente. Menos, bueno, allí en la tiendecita teníamos un pequeño despacho, ¿no? En el que, bueno, pues se vende el aceite y demás. Pero claro, vemos que no es suficiente. Eso no correspondía ni un 5% de la producción en cuanto a venta. Fue difícil, ¿no? Si estaba la costumbre y romper esa costumbre... ¿Cómo se plantea, cómo se relanza eso? Bueno, pues al final se lanza eso, un plan estratégico en el que, bueno, pues llegamos personas, bueno, que tenemos, yo llevo más de 10 años en el sector, ¿no? Entonces, bueno, tenemos experiencia, yo soy propio agricultor de la cooperativa, yo llevo mi fruto y mi aceituna, la llevo allí a la cooperativa, he trabajado para varias empresas, llevo muchos años conociendo el sector. Entonces, bueno, pues se me propone, ¿no?, que dentro de este plan estratégico que yo sea una de las personas que aporte un granito más. Entonces, me contrata la cooperativa y ponemos en marcha, ¿no?, la ejecución de este plan estratégico, que al final un plan estratégico es algo que está ahora parece que de moda, ¿no? Que todas las empresas tienen un plan estratégico, un plan comercial, un plan de marca, pero la dificultad está en implantarlo, ¿no? En implantarlo, en ejecutarlo, en llevarlo a cabo. ¿Y cómo lo recepcionó el resto de compañeros de la cooperativa, que estaban habituados a otra forma de trabajo? Sí, pues se llevó a votación. Ah, sí. Hubo que llevarlo a votación. Democráticamente, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y salió por mayoría que no sé, en general el agricultor decía, no sé lo que le falta a la cooperativa, pero le hace falta un cambio. Un cambio. No sabemos lo que necesita, pero necesita un cambio. Ajá. Entonces, bueno, pues en este golpe de timón, ¿no? Pues ¿Cuáles fueron los primeros cambios que se hicieron para conseguir un producto de una calidad como esta? Lo primero que hicimos, bueno, dentro de los 5 años, al final uno de los grandes objetivos que tenemos... ¿5 años fue? Hace dos años, proceso, ¿no? Hace dos años que hemos empezado este proyecto y nos planteamos esta serie de cambios a cinco años. Entonces, año a año, al final, la definición de un plan estratégico. Se lleváis dos ahora, ¿no? Efectivamente. Un objetivo a nivel general, ¿no? En el largo plazo, pero para conseguir esos objetivos generales, año a año hay que ir consiguiendo meta a meta, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros cambios que se tomaron para que eso empezara a formar, el primer cambio, implantar, tomar forma, ¿no? Efectivamente. El fundamental, a nivel estratégico, un buen organigrama. Porque al final los recursos humanos, es decir, las personas, somos el valor estratégico de cualquier empresa. Podrás tener una marca muy potente, podrás tener un buen producto, pero como no tengas un buen equipo de trabajo, no sale adelante. Entonces, lo primero fue, teníamos los recursos dentro de la empresa, pero es verdad que no había una buena estructura. A lo mejor un trabajador tenía algún problema y no sabía a quién tenía que dirigirse. Había una incidencia, no sabía cómo actuar. Entonces, implantar un buen organigrama, crear departamentos, tanto la parte de producción, recepción de la aceituna, dentro de la propia oficina. Y ese fue el primer reto que tuvimos, ¿no? Organizar. De hecho, mi figura no existía, la figura de la gerencia, ¿no? De responsable no existía. Entonces, es verdad que era un poco complicado gestionar lo que es todos los recursos humanos, llevar la parte comercial, la parte financiera. Entonces, ese fue el primer gran reto, implantar un buen organigrama y que todos tuviesen claro cómo funcionaban las reglas del juego dentro. ¿Y se sorprendió la gente? ¿Se dio cuenta que era necesario apoyaros, ¿no?, en este proyecto? Sí. Como todo, ¿no? Pues bueno, habrá, ¿no? Cada que se lanza un nuevo proyecto, un nuevo reto de esta envergadura. Ahora hay gente que no le gusta mucho, ¿no? Claro. Claro, hubo compañeros que le costó un poquito más trabajo, ¿no? Sí. A aceptar este cambio, pero bueno, ahora... Oiga, aceptar un cambio en una 70 años de existencia de la cooperativa Virgen de la Sierra, sí, es difícil, ¿no? Ya. Además, había unos chavales aquí tan jóvenes... Y dices, pero que estos tíos de qué van, ¿no? Efectivamente. Yeah. Es algo complicado, pero bueno, poco a poco eso fue lo primero que es el primer gran cambio que hicimos. El segundo gran cambio, para obtener aceite de calidad, pues fue invertir en lo que es en la parte de Almazara. Sin ir más lejos, este verano pasado, bueno, hemos hecho una gran reforma. Una gran reforma en el sentido de que, bueno, hemos cambiado tuberías, que algunas eran de la antigua acero al carbono, ¿no? Teníamos incluso tuberías de agua, es decir, por las que ya estaban algunas incluso calcificadas. Entonces decíamos, pero bueno, esto hay que modificarlo porque estamos trabajando con un producto alimentario, lo primero que tenemos que hacer es estar cuidarlo, a la orden del día, vamos a sanear todo esto bien, y si teníamos un buen producto, ahora vamos a mejorarlo. Uh-huh. Vamos a cortar lo que es el recorrido dentro de la propia tubería, que parece una tontería, pero todo esto influye muchísimo en la calidad, ¿vale? O sea, mientras la tubería sea más larga, ¿puede variar el gusto? Claro, es que al final, cuanto más larga sea la tubería, en el momento que hagas un traspaso es decir, estás en producción y sacas el aceite y lo mandas a bodega, si esa tubería tiene, vamos a poner, 100 metros, pues como mínimo, una vez que tú cortes la tubería, se te van a quedar en torno pues a 200 o 300 litros ahí. Entonces, si hace frío, si hace calor, sí, claro, hasta que vuelva a ser un trasiego, ese aceite pues vuelve a mandarlo al depósito. Entonces, vas teniendo unas mermas que al final influyen en la calidad. Entonces, todo eso es una de las cosas que hemos optimizado. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y en el campo qué cambio se ha hecho para que...? Pues mira, en el campo... Como cuidar el olivo. Efectivamente. Al final, bueno, ya no solamente por el cambio climático, no solamente nosotros, a los datos nos remitimos, una cosecha temprana es algo fundamental para sacar buena calidad y que al final, agronómicamente, el agricultor tenga todos los años cosecha. Porque cuanto antes cojamos la cosecha, es verdad que se puede perder algo de rendimiento, pero... evitas que el olivo se dañe más, bueno, no solamente que se dañe, imaginamos, tenemos la cosecha y ahora en el mes de diciembre o enero pasa como pasó hace dos años, que viene una dana, ¿qué ocurre? Te tira toda la cosecha al suelo, has estado un año entero trabajando en tu explotación, en tu finca, en tu olivo, y finalmente esa aceituna cae al suelo, pierde toda la calidad. Pero si espera más tiempo, ¿el fruto es más grande, da más aceite o no? Eso es uno de los grandes errores que hay en el sector. El fruto es más grande, pero gracias al agua que absorbe. Entonces, nosotros no pagamos por agua, pagamos por aceite. Es una de las cosas que suele costarle mucho trabajo a veces al agricultor. ¿Por qué? Porque normalmente, dependiendo de la variedad, en España hay más de 260 variedades diferentes. Pero cada una de estas variedades... 260, nada más que en España, ¿vale? Cada una de ellas con unas características organolépticas diferentes. En cada zona, pues, predomina unas variedades. Por ejemplo, en Jaén es muy típico el picual, ¿no? También llamado como marteño. En nuestra zona de Cabra, pues, tenemos varias variedades que son autóctonas, pero predomina mucho lo que es la ojiblanca, la variedad pajarera, de la que ahora comentaremos. Alameño, carrasqueño, jardú. Es decir, tenemos allí una multivariedad que... ¿Dentro de Cabra? Sí. Es un pueblecito de montaña que, bueno, lo que quería explicar, esa variedad viene porque cuando yo he hablado con agricultores ya mayores, ¿no? Los que decimos que tienen solera en la cooperativa, allí en Cabra predominan explotaciones entre 4 o 5 hectáreas. Y le decía al agricultor, oye, ¿usted por qué tiene tanta variedad en su finca? Dice, mira, pues hay variedades que un año echan aceituna y otro no. Eso se le llama becería, ¿no? Un año carga y otro no. Dice, pues yo planto 4 o 5 variedades y todos los años tengo algo. Y tengo una media. ¿Y eso, ¿vale?, es bueno? Eso es buenísimo, porque bueno, sí, eso al final le da unos aromas y una fragancia a nuestro aceite que al final es envidiado por todo el mundo. Entonces, a ese producto... Porque los olores y características se entremezclan. Efectivamente. Qué bueno. Efectivamente. Al final nosotros, a ese producto, lo llamamos coupage natural. Es decir, no alteramos nada. Tal cual viene del campo, sí, lo molturamos, hacemos el aceite de oliva y eso lo llamamos coupage natural. ¿Y quién juega ahí el papel de combinar esos olores, sabores y aromas? ¿Hay los insectos? ¿Qué es? No, ahí al final es la propia variedad de cada olivo. Es decir, cada olivo, cada aceituna tiene su característica. Por ejemplo, la variedad pajarera es una variedad que es tan dulce, bueno, de hecho el nombre viene que es tan dulce que los propios pájaros se la comen porque madura pronto, ¿no?, y se quedó con el nombre de pajarera. Entonces, esta es dulce, pero luego tiene unos leves toques picantes. La ojiblanca, por ejemplo, se caracteriza por toques herbáceos y bastante intensa y picante en garganta. ¿Vale? Entonces, cada una de ellas tiene un aroma y unos matices diferentes. Entonces, cuando todo lo entremezclamos... Me gusta que pique, me encanta. Sí. A los que somos aquí, que nos guste lo que es el aceite, sí, y empapar bien la totada, ¿no? Al final nos termina gustando, pues, esos sabores intensos. Ese gusto final se está haciendo agua a la boca, que queda amarguito ahí en la garganta. De hecho, es otro de los paradigmas que muchas veces se dice, oye, este aceite pica y amarga. No me gusta, no es buen sabor, ¿no? Oh. El amargor y el picor es un atributo súper positivo del aceite de oliva que valoramos cuando lo catamos. Entonces es algo que hay que desmentir, que si un aceite amarga, lo que no gusta, bueno, te puede gustar más picante o menos picante, más amargo o menos, pero siempre es un atributo positivo, ¿vale? Yeah. Igual que el frutado. Eso tiene más nutrientes al estar con esos componentes. Hay varios estudios, ¿no? Cuando dentro del oleocantal y demás, los aceites verdes, es decir, los que se cogen más temprano, tienen más alto contenido de carotenos, de polifenoles y esa clorofila, ¿no? Pues todo eso al final lo que hace también que esos aromas sean más amargos, más picantes, y el picante en concreto, pues el aceite pues hace de antiinflamatorio. Sí, eso. Yo soy adicto al aceite de oliva, no tengo que decirlo. A mí me encanta, yo lo consumo a diario. ¿Y cómo se llaman los adictos al aceite? ¿Cómo le llamamos? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues lo averiguaremos, ¿eh? Lo averiguaremos. Oye, háblanos de esta calidad de este producto, de la pajarera, ¿no? Perfecto. Pues mira, antes quería hacer una pequeña aclaración, ¿no? Porque muchas veces el propio consumidor no sabe exactamente qué es lo que está comprando. Es decir, vamos lineal y vemos aceite de oliva, oferta en la gran distribución, sin decir marcas. Decimos, 15 euros, qué bien. Me he llevado un pedazo de producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros leemos realmente que es un aceite de oliva sin nada más, nos estamos llevando un producto refinado. O sea, el producto más puro sería el virgen extra y el virgen, que quiere decir que se ha procesado mediante procedimientos mecánicos. Un aceite de oliva tiene procedimientos físico-químicos. ¿Qué quiere decir? Hay dos fórmulas de coger la aceituna. Una, que se le llama de vuelo, es decir, cuando la aceituna no toca el suelo, la recepcionamos, la molturamos. Se llama de vuelo, ¿eh? De vuelo, porque no toca el suelo, ¿vale? Cogemos la aceituna, la molturamos y sale un aceite de oliva virgen extra, salvo que la hayamos recolectado muy tarde, es decir, que nos vayamos al mes de mayo o de marzo, ¿no? Y esa aceituna pues ya no te da un aceite de calidad. Y luego tenemos la aceituna de suelo, que también puede pasar, que, como he comentado antes, que venga un vendaval, que venga cualquier inclemencia meteorológica y la cosecha se caiga al suelo. Entonces el agricultor no puede perder esa cosecha. Nos la trae nosotros molturamos esa aceituna en otra línea totalmente independiente. ¿Morturamos? La molturación. Molturación. Es el proceso en el que, bueno, en el que se transforma lo que es la aceituna en aceite. Entonces el resultado es un aceite lampante. ¿Qué quiere decir? Viene de, vamos, se usaba antiguamente, era el aceite más malo que había, que se usaba para las lámparas, para quemar, para alumbrar la casa. Aceite, ¿vale? Lampante. Lampante. No tenía ni idea. ¿Eh? Nosotros lo producimos, pero ¿cuál es el problema? Que está prohibido el consumo de aceite lampante. Entonces nosotros lo producimos, pero eso sí que es verdad que lo vendemos todo a granel a refinería. ¿Qué se hace con ese aceite? Pues a través de, como he comentado antes, alta temperatura y procesos físico-químicos, lo desodorizan. ¿Qué desodoriza? Le quitan olor, color, lo dejan totalmente neutro. Eso se le llama aceite refinado. ¿Qué ocurre? Que ese aceite le añadimos un 5 o un 10% de un virgen extra, eso lo permite la ley, y a esa combinación se le llama aceite de oliva. Esto está ahí, la normativa está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el consumidor de a pie no lo sabe. No lo sabe, no sabe cuál es la diferencia de un virgen extra un oliva. ¿Eso está permitido por la ley? Sí. Por lo tanto, quien lo vende hace bien. Sí, claro. Pero no sabe el consumidor. El consumidor no lo sabe. ¿Cuál es su composición? Efectivamente. Uh-huh. Es un aceite refinado al 90%. El 90% del producto es un producto refinado que viene de ese aceite lampante que producimos de una aceituna que se ha caído al suelo. Entonces, muchas veces no tiene sentido. Es decir, si nosotros hacemos un gazpacho, ¿no? Un gazpacho cordobés, ¿no? ¿Qué tipo de tomate elegiríamos? El que está de la mata porque se ha caído al suelo y lleva 2 semanas en el suelo. Ahí lo tendríamos claro, ¿no? Claro. Pues en el aceite de oliva pues no lo tenemos claro. Entonces, es bueno que demos esta explicación para que los oyentes lo sepan. Sí. Y sepan cuando compran que quieren comprar o que pueden comprar también. Cabe esa posibilidad. No estoy diciendo que sea malo, ni yo voy a hacer ninguna campaña en contra del aceite de oliva, porque al final proviene de la aceituna. Claro, ¿vale? Claro. Al final proviene del sector. Al final hay que venderlo todo. Pero tenemos que tener claro que si queremos un aceite para el uso del crudo y verdaderamente estamos buscando un producto que nos beneficie y nos aporte salud, pues tenemos que buscar un virgen extra. ¿El aceite de oliva para qué? Bueno, pues para someterlo en la cocina a muy altas temperaturas, claro, porque lo va a soportar mejor. Cosas. Efectivamente, porque claro, un aceite de oliva virgen extra que sea muy verde, en 2 fritadas se quema. ¿Por qué? Porque tiene tanto contenido en clorofila, que la clorofila al final es un pigmento verde que a alta temperatura se quema. Entonces, si el aceite de oliva es muy bueno, lo vamos a quemar muy rápido. Por eso existen los aceites de oliva maduros, que en eso también estamos especializados nosotros. Ajá. Nos tenemos 3 gamas. La gama que producimos, la gama premium, en el mes de octubre, en el que ahora hablaremos de la pajarera. La gama Envero, que la producimos en noviembre, se llama Envero porque es el momento en el que la aceituna pasa del color verde al color negro y está como morada. Entonces, ese es el Envero. Ese es un punto óptimo en el que ya tienes más rendimiento que en octubre y el aceite se ha suavizado un poquito. No está tan intenso como en el mes de octubre. Por eso tenemos varias gamas para que al final el consumidor diga... Al gusto, ¿eh? Efectivamente, pues este funciona muy bien en restaurantes y en cafeterías. ¿Por qué? Porque lo puede consumir todo el mundo. Una buena tostada, con jamón, con tomate, con lo que quiera, y no termina de quitarle lo que es el aroma al plato principal. Pica y amarga muy levemente, le gusta a los niños. Y luego tenemos el aceite de diciembre en adelante, que es un aceite maduro, muy suave, no pica y no amarga apenas, y este es ideal para la cocina, ¿vale? Es un virgen extra, porque nosotros solamente envasamos aceite de oliva virgen extra, pero tenemos estas 3 gamas. Para el gran consumo, en la garrafa típica de 5 litros. En la gama Envero del mes de noviembre tenemos en formato de vidrio y lata. Y luego la gama Premium, a mí me gusta mucho porque es una de las cosas que hemos sacado nueva, con esta innovación que hemos metido de marca y esta imagen y posicionamiento que estamos haciendo, porque representa la maceta de un patio cordobés. Si vemos la maceta, parece un geranio de las 3 variedades, la hojiblanca, la pajarera y el cupaj natural. Cada uno de ellos representa un color. Entonces, cuando lo vemos en la mesa y demás, pues parece como si fuese una maceta. Porque uno de nuestros objetivos a 5 años es, bueno, pues al final ser una empresa, ¿no?, que sea representativa a nivel provincial, y no solamente a nivel provincial, a nivel nacional, y estamos empezando a salir fuera de España. Entonces, cuando venga un alemán y vea nuestro producto, nuestra maceta, identifique la maceta con Córdoba. Qué porque bueno. Al final no dejamos de ser cordobeses. Qué bueno, qué bonito. El viaje a Madrid fue muy interesante, muy productivo. Sí, la verdad que sí. Bueno, a raíz, bueno, de la promoción que estamos haciendo, ¿no?, y de estas partidas que estamos sacando de aceite verde, aceite premium, pues contactan con nosotros a través de una feria anterior en Madrid, en Gourmet, y nos dicen, bueno, que le interesa mucho el producto, que para todo, en Navidad solían hacer eso, un menú, ¿no?, preparatorio para la Navidad. Esta vez la temática estaba centrada en un producto healthy, que es decir, saludable, y pensaron en nuestro aceite. Cuando le contamos lo que era el pajarero, cómo funcionaba, por qué se llamaba pajarero y que al final es nuestro producto estrella, porque es autóctono de la Sierra Subbética. Al final Cabra, no lo he comentado, es un pueblecito pequeñito de unos 20.000 habitantes, pero si nosotros lo marcamos en el mapa, está justamente en pleno centro, en pleno corazón de Andalucía, de si estamos a 45 minutos de Córdoba, a una hora de Málaga, hora y media de Sevilla, hora y cuarto de Granada. Entonces tenemos mucho turismo que viene, pernocta una o dos noches y se va moviendo a las diferentes, uh-huh, a las diferentes localidades. Y al final esta variedad es algo autóctono allí de la sierra subbética, es decir, no solamente está en Cabra, también lo puede encontrar en Zuero, lo puede encontrar en Luque, en todos los pueblecitos que pertenecemos allí al Parque Natural de la Sierra Subbética. Y como comentaba antes, esta variedad es característica y es muy representativa porque es muy dulce, le gusta a todo el mundo, pero luego un poquito traicionera porque tiene un leve picante, ¿no? Uh-huh. Que al final le da ese toque de chispa a la ensalada. Pues oye, qué fantástico que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas contado. ¿Queda algo más? Por nosotros yo creo que he hablado del cupá, súper importante lo que he comentado antes, que quiero que quede muy claro la diferencia de un virgen extra y un olivo. Y un olivo, sí. Y bueno, y al final apostar por este tipo de variedades minoritarias es muy importante. Hay algo que dijiste cuando estabas en la charla, o no sé si fue tú o el presidente, una botella de aceite de oliva no vende la botella y el contenido, uh-huh, si no es el trabajo de un pueblo entero. Sí, la me verdad gustó que sí. Mucho esa idea, ¿no? Sí, porque al final un pueblo de unos 20.000 habitantes, los que haya 1.800 familias, que al final tienen que contratar a otras personas para ayudar a la recolección, tienen que invertir en un tractor, se te rompe una máquina, tienes que ir al mecánico. Pero al final se crea una economía que al final allí lo que es el sector de la aceituna es uno de los motores económicos del pueblo y de la región. Y todo dentro de una botella de aceite. Y todo dentro de una botella de aceite. José Antonio López, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Esperemos que después nos vayas contando por dónde andan los aceites de cabra. Claro que sí. Espero que por todo el mundo. Para nosotros un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ese himno de Andalucía. Levantad los andaluces de donde estéis sentados, ¿eh? José, Antonio, levántate, por favor. Nos levantaremos con el himno de Andalucía. Mañana, día 4 de diciembre, un día pero muy importante en la historia de nuestra Andalucía. Y queremos saber qué va a ocurrir mañana, porque hay una actividad que se va a hacer en la Plaza de Andalucía de aquí de nuestra ciudad, en el Distrito Sur, y para ello hemos contactado con Miguel Santiago. Buenos días, Miguel. ¿Qué hay, Alex? Muy buenos días. Encantado de saludarte, amigo. Y yo también, y yo también. Oye, sorpréndenos, mañana qué va a haber, qué se va a hacer, pues mira, en la Plaza de Andalucía. Mañana, bueno, como es natural, el gran día para la andaluza y los andaluces, evidentemente, el gran día del pueblo andaluz, es el 4 de diciembre, que es cuando salimos a la calle hace ahora 45 años de una manera multitudinaria. Las calles rebosaban de lucha, de pedir que nuestra Andalucía pues viese que su pueblo es un pueblo con futuro, un pueblo donde terminaran las desigualdades, un pueblo que se siente digno, un pueblo que alzaba la voz con fuerza para decir Andalucía es como la que más. Y precisamente cada 4 de diciembre los que no olvidamos, los que recordamos, rememoramos ese gran día, evidentemente pues tenemos que estar ahí. Y precisamente mañana, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Andalucía, donde conseguimos después de, en fin, de muchas peticiones y repetirlo tantas veces, la necesidad de tener la gran bandera andaluza, la Arbonaida, en nuestra Córdoba, y al final se puso en el 19 en la Plaza de Andalucía, precisamente ahí, en la Plaza de Andalucía, a las 11 de la mañana, pues tendremos una concentración para rememorar y para recordar ese 4 de diciembre. Pues a mí me parece maravilloso que podamos estar ahí, rememorar una fecha tan importante como esta, aunque los gobiernos anteriores la pasaron a otra fecha que no tenía nada que ver con el 4 de diciembre, y sin embargo, no sé si se recuperará esta fecha como Día Andalucía con el tiempo, o cómo lo ves tú. Bueno, lo veo complicado, porque a nivel oficial, tú fíjate que en los primeros años, después de las gran manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, donde salimos pues más de 2 millones de personas a la calle, ¿no? Fíjate que en el año, por ejemplo, 79, el Día de Andalucía oficialmente se celebró el 4 de diciembre. Te quiero decir que en los primeros años de preautonomía, los andaluces teníamos nuestra gran fiesta de nuestra nación ese 4 de diciembre. A raíz del referéndum del 28 de diciembre, en los que conseguimos la plena autonomía por el 151, ese fue un momento también muy importante, pero es verdad que el 28 de febrero es la consecuencia del 4 de diciembre. No hubiese habido 28 de febrero sin 4 de diciembre, claro, sin ninguna duda. Son dos fechas que se complementan, ¿no? Pero ya después de tantísimos años veo difícil que el día oficial como tal de Día Andalucía pues se pueda mover. Bueno. Pero sin embargo, fíjate que ahora ha habido una operación un poquito extraña, en el que a petición de Rojas Marcos, un político que se cargó el Partido Andalucista, un hombre que yo pienso que no sé cómo, en fin, pudo defender Andalucía de esa ideología que en el fondo demuestra ser de derechas. Tú fíjate el viraje tan grande que ha dado en los últimos tiempos, y cómo incluso le hace un guiño a Juanma Moreno para que el 4 de diciembre se celebre el Día de la Bandera, y cómo Juanma Moreno, el presidente de la Junta, recoge el testigo, y evidentemente fíjate que el 4 de diciembre la Junta de Andalucía lo ha declarado como el Día de la Bandera, ¿no? Bueno, sí, incluso me consta que hay una circular por toda Andalucía en el que los colegios y los institutos han celebrado precisamente el Día de la Bandera. O sea, han tenido que hacer actos, o sea, no voluntariamente, sino como una circular de la Consejería de Educación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Evidentemente, el que curiosamente un gobierno de la derecha plantee el 4 de diciembre como el Día de la Bandera, bueno, todo lo que sea reforzar nuestras simbologías, etcétera, es bueno. Lo que pasa es que hay que estar atentos para que no nos engañen, y para que no te desviesen la historia. La bandera, claro que es símbolo a la que queremos mucho, porque es una bandera inclusiva, es una bandera del pueblo, es una bandera en la que cada vez que ha habido una manifestación de jornaleros, de obreros o de trabajadores, siempre han empuñado la bandera andaluza. ¿Por qué? Porque es la seña de la bandera de un pueblo. Pero claro, el 4 de diciembre no es la bandera. El 4 de diciembre son todas esas manos que portan las banderas. El 4 de diciembre es el pueblo que está ahí, el pueblo que se viste de verde y de blanco, de Arbonaida, y sin ninguna duda. Por lo tanto, tenemos que estar atentos para que no nos cambien el relato. 4 de diciembre es el día del pueblo andaluz. Es el día en el que el pueblo andaluz hizo de Andalucía su nación. Fíjate que los pueblos construyen naciones y la estructura de poder construyen estados. Y el pueblo andaluz construyó su gran nación después de casi dos siglos de historia del andalucismo. Ese 4 de diciembre de 77, el pueblo andaluz construye su nación, la nación andaluza, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa que se pueda desfigurar ese día con estas nuevas disposiciones del gobierno andaluz de derechas, de Juanma Moreno, con un tema de la bandera. Entonces, bueno, pues sin menospreciar el hecho de que en los colegios los niños sepan que su bandera es la verde y blanca y la celebren, indiscutiblemente, pero no podemos olvidar que la palabra con mayúscula del 4 de diciembre no es bandera. Pueblo. La palabra con mayúscula del 4 de diciembre es pueblo, bueno. Pueblo andaluz. Miguel Santiago, muchas gracias por darnos esta información, que mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Andalucía hay un acto celebrando que el pueblo andaluz consiguió hace muchos años, en el año 1977, que se reconociera al pueblo andaluz en el artículo 151 como nación histórica. Así que muchas gracias, Miguel. Nada, a ti, Alex. Un abrazo, sabes, grande. Encantado de asomarte a tu ventana. Igualmente, gracias, amigo. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Según la Constitución española, el Estado es laicos, campañas y actividades laicas. Qué gusto esta mañana presentar un programa que fantástico que hay aquí en nuestra emisora Paradigma Radio, Domingos Laicos. Hemos invitado a nuestros amigos que llevan este programa, que para mí es de los muy interesantes que hay, y queremos darle las gracias a José Antonio Naz. Buenos días. Buenos días. A ver, le damos el micrófono a José Antonio Naz, por favor. ¿Micro? Ahora sí. ¿Se oye? Sí, bueno, buenos días. Oye, ¿estás sentado en otra silla? ¿Qué? Como menos. Bueno, es distinto, ¿no? Más o menos es igual. No, está incómodo. ¿Querría estar tú aquí? No. Y también queremos saludar a Ana Baragaña. Buenos días, Ana Baragaña. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. Aquí le tengo la cara de circunstancia aquí a José Antonio Naz porque no está en su silla, está incómodo, se mueve mucho. Bueno, en fin, quiero darle las gracias a estos amigos que tienen el programa de Domingos Laicos y en el cual aprendemos muchísimas cosas quienes le seguimos en sus contenidos. Y esa labor y ese trabajo, José Antonio, pues es gratificante, ¿no? Porque vamos aprendiendo todo lo que escuchamos de tus programas. Bueno, eso empezó hace 5 años. ¿Qué han pasado 5 años? 5 años. Madre mía. Y en principio era... Hemos ido cogiendo un poquito de gusto, porque la idea era hacer como conferencias temáticas, es decir, tener en vez de cuesta trabajo traer a personas para que den una conferencia sobre un tema laico. Luego el coste, los recursos, todo eso, mientras que ir entrevistándolos y teniendo por esta emisión de radio, luego se puede emitir y se puede escuchar en distintos momentos y compartir, claro, y todo eso. En principio también, los primeros sobre todo, fueron programas que tenían más también un poco de digamos, de didáctica del laicismo también. Uh-huh. Pero todos los términos básicos y demás se estuvieron trabajando durante un tiempo también, porque la gente confunde mucho lo que es el laicismo en realidad. Ana Baragaña, pues entonces, ¿qué importancia tiene el laicismo? Que por eso tenéis que hacer un programa. ¿Es importante el laicismo aquí hoy en día? Hombre, el laicismo es fundamental porque nos hace falta un marco de convivencia en libertad e igualdad. Y sobre todo con un interés en el bien común. Entonces es que yo creo que el laicismo es precisamente lo que nos puede salvar como sociedad, porque el individualismo en el que estamos inmersos por el neoliberalismo, lo único que nos lleva es a la autodestrucción, tanto individual como planetaria. Entonces es muy importante tener en cuenta el bien común y desde luego respetar la libertad de conciencia en igualdad, porque los creyentes no se dan cuenta de lo invasivos y lo proselitistas que son. Entonces es muy importante, para que sea integrador, el marco ha de ser neutral, laico. Pues en eso del individualismo que se está perdiendo y que la colectividad como se renuncia a ella, el laicismo al ser inclusivo, cabe la posibilidad que se vuelva a retomar esa idea de ser más cooperativo, más solidario. Claro, claro, es que no tiene sentido de otra manera. Por eso es tan importante el que la gente entienda lo que es. Porque en una sociedad como esta, donde venimos de haber tenido un Estado Nacional católico, a una influencia potentísima de la Iglesia Católica y de todo esto, se confunde. Y se intenta ver el laicismo como antirreligioso. Uh-huh. En nosotros el laicismo no es anti nada. Es el marco para que todo el mundo pueda, en libertad, en igualdad y pensando en el bien común, se pueda desarrollar, como ha dicho Ana. Es decir, es que es fundamental y yo creo que ahora mismo debe de ir cuajando de que no es normal que no sigamos esas pautas, porque es que es para tener democracia. Para tener democracia real. Es para tener democracia real. Sí, sí, sí. Y la estamos perdiendo sin darnos cuenta, muchas veces de manera por cuestiones formales, de que jugando con la tradición malentendida y cosas así, nos estamos dejando llevar. Para mí ha habido unos invitados maravillosos que al escuchar en vuestro programa sus intervenciones despertó en mí, seguramente mucha gente más, la curiosidad por indagar más sobre el laicismo. De los invitados que habéis tenido en el programa, Ana, ¿a quiénes destacarías, no sé, de una forma significativa? Uf, no sé, complicadísimo. Todos son interesantes, partimos de la base que todos son interesantes. Para mí sí, y de todos he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida de que hayan participado y hayan podido compartir con nosotros. O sea, para mí, yo creo que cada programa es como una especie de píldora formativa. O sea, al final nosotros con nuestro programa intentamos agitar conciencias y despertar pensamiento crítico. Entonces, para acercarse a los temas me parece interesantísimo. No te sabría elegir, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que en cada programa es especial, o sea, porque está todo muy cuidado, está cuidada la viñeta de Gobal, al que siempre agradeceremos su colaboración, vamos, la canción misma, las preguntas, muchas veces nos hemos tenido que leer un libro para entresacar o leer, documentarnos previamente, entonces me parece difícil escoger, de verdad, porque además a mí me ha ocurrido que igual, por ejemplo, un invitado que me había parecido excepcional nos ha presentado a otro o a otra que todavía nos ha sorprendido, o sea, aún más. Por eso me resulta muy, muy difícil simplemente agradecer a todos los que han participado y los que colaboran, porque nos hemos enriquecido un montón con ellos. ¿Hay alguna ocasión, Ana, que se te quebró la voz, te emocionaste? Sí, sí, hombre. A Emiliano, que es una víctima de pederastia, pues la verdad que se me quebró la voz porque yo no sabía que había fallecido. Yo sabía que estaba muy delicado, pero tenía conversación con él con WhatsApp fluida y, de hecho, gracias a él conseguimos mujeres víctimas de pederastia. Es que, claro, daros cuenta que vivimos en un país criptoconfesional en el que los tentáculos coercitivos de la Iglesia están en todos los sitios. Entonces hay muchas realidades silenciadas, que todos sabemos que existen, pero están silenciadas. Entonces, por ejemplo, las mujeres víctimas, todos sabemos que están ahí, pero es difícil encontrarlas. Y, por ejemplo, pues gracias a Emiliano pudimos acceder a ellas y, en fin, pues sí. Es que a veces es emocionante porque, claro, cuando también entrevistamos a grandes intelectuales, pero también a personas que han sido víctimas de la Iglesia. Y entonces, cuando ya hablamos de emociones, pues es imposible no dejarte arrastrar por ellas. Y, José Antonio, ¿qué destacarías tú? Porque a mí lo que me gustó, Enrique Peña, a mí me encantó. Bueno, escuché dos veces, tres. Sí, veces. Bueno, Enrique Peña es nuestro, digamos, nuestro faro. Para quien no lo conozca, él un filósofo que además es de origen español, pero vive en Francia, y trabaja en la Universidad de París, y tiene un, sobre todo, ha dedicado y escrito mucho sobre el laicismo. Y de hecho, todos los programas en los que hemos hablado de definiciones del laicismo y demás, lo hemos cogido de su libro, el diccionario amoroso del laicismo. Que amoroso, qué sí, bonito, sí, ¿eh? Sí, sí, que es un tocho de. No está traducido al español, que yo sepa, pero es un tocho impresionante de él. Y ha sido nuestro faro siempre, y es, yo creo, de todos los movimientos laicistas, porque hay que saber que el impulso, sobre todo, desgraciadamente, en Europa, prácticamente está en Francia. Fuera hay muchas situaciones muy muy muy diversas, pero que no llegamos a tener estados laicos como debiera ser. Ana, esto de un programa, a ti la radio la has descubierto conociendo a José Antonio Naz. ¿Qué te parece la radio? Hombre, a mí la verdad que la radio me ha dado una vidilla impresionante, porque o sea, yo creo que se retroalimentan la ansiedad, el desasosiego con la impotencia, ¿no? O sea, esa sensación de que las cosas están mal y no hacer nada, pues se retroalimenta. Entonces, en cambio, el de repente abrir un altavoz y dar la oportunidad de ayudar a otras personas con los testimonios, porque eso empodera a las víctimas. Al final, el no estar solos, el darnos cuenta de que es una realidad, eso, que igual ha sido silenciada, pero que es compartida y que las inquietudes están ahí, pues es una sensación muy gratificante. A mí me sirve desde luego de autoterapia, de terapia de autoayuda total, pero también tengo la sensación de que estamos ayudando a mucha gente. Entonces es muy gratificante. Yo quería decir algo sobre, y es que Ana dice que la radio le ha dado mucho, pero lo que ella le ha dado al programa es muchísimo. O sea, desde que esto surgió de Córdoba Laica, interveníamos unas personas u otras en función de cada programa. Desde que ella llegó con el impulso y la implicación, todo ha cambiado para mejor, en el sentido de que está muy centrado. El trabajo es impresionante, no se puede imaginar la gente la de horas que supone un programa. Sí, claro. Leerse el libro, estar, en fin, una cosa muy, y Ana es el motor, digamos, dinámico del asunto. Es muy interesante lo que dices, porque realmente trabajar, hacer un programa de radio es enormemente complicado y difícil. Coordinar las personas, coincidir en un programa, en un horario, cambiar hora, cambiar tema, en fin, es un trabajo enorme y resulta muy gratificante cuando la radio, la gente la escucha y le parece bien los programas, porque realmente cuando empezaste, José Antonio, ¿Pensabas que duraría tanto tiempo el programa? ¿Pensabas que podíamos llegar a este punto de que ahora mismo creo que tenéis unos muchos seguidores por el contenido de los mismos? Por lo tanto, ha habido un avance enorme. ¿Tú pensabas que iba a ocurrir esto? Bueno, yo creo que esto es como el cholo de este, el entrenador este de fútbol. Partido a partido. Yeah. Nosotros empezamos con modestamente intentando difundir un poco, y cada programa lo íbamos pensando, íbamos viendo, sobre todo primero un listado de diccionarios, de definiciones, etcétera, para ir preparando un poco esto. No sabíamos hasta dónde llegaría. Luego, con la investigación de todos, siguiendo también los programas, las campañas que hay de Europa Laica, pues en función de las campañas vemos personas para cada tipo de campaña que puede interesar. Y luego la investigación que hacemos por otro lado. Sí, lo que decía Ana de que, por ejemplo, sobre la pederastia hemos hecho unos pocos de programas porque contactaba con uno, y eso es la labor de ella, que a su vez luego le daba otros nombres y otras personas, y ha sido todo va. Y ahora mismo pues siempre tenemos en cartera 3 o 4 programas. ¡Qué bueno! Bueno, o sea, tenéis para hasta el año 30 por lo menos. Que Ana, el hecho de buscar esos invitados, ¿qué te ha regalado la vida? Muchos conocidos, muchos amigos, muchas amistades. ¿Ana? Sí. Siempre, totalmente. Además, sí. Es que de verdad os digo que es una vidilla impresionante. Primero, el empezar a investigar, y cuando consigues contactar y luego tener ese momento de intentar enganchar a la persona, ¿no?, que nos conceda la entrevista, y cuando te dicen que sí, realmente para mí es que es una vidilla que sí, os digo, a mí esto me llena. Me llena porque tienes la sensación de, pues eso, de que estás haciendo algo, estás contribuyendo a que se sepan ciertas cosas y a empoderar a las personas para intentar cambiar la sociedad. No podemos permanecer en la anomia en la que estamos porque nos lleva a la autodestrucción planetaria. Es que el planeta no lo soporta, ni la sociedad tampoco. Hay que cambiar, y entre todos tenemos que ir sumando. Tú fíjate, si se escucha el programa, que ayer en una reunión que estuve con Pepa, estuve hablando con una persona y digo, no, yo soy de Paradigma. ¡Ay, Paradigma! Yo escucho el programa Domingos Laico. Se llama Basi, la persona. Y le dice, ¡ah, pues mira, un oyente de Córdoba Laica! No, no sé, me encantó que fuera así. Y que la gente escuche el programa, ¿eh? Bueno, aparte, yo creo que se escucha mucho por todas partes, que a lo mejor no tenemos conocimiento. Porque es que se emite en el boletín de laicismo de, sí, Europa Laica. Ajá. Y eso tiene repercusión en América Latina y en un montón de sitios, y tiene cientos de miles de seguidores. Ajá. Es decir, no sabemos realmente la extensión que puede tener. ¿Eso no asusta, Ana? No, qué va, porque mirad, el silencio solo favorece a los verdugos. O sea, la verdad, justicia, reparación. O sea, las víctimas tienen que hablar, y eso se tiene que difundir. Entonces, para mí, el poder dar voz a las personas y que unas animen a otras, y lo que estábamos comentando, ¿no?, que unos nos traen a otros y nos vamos haciendo un nombre. Y ahora ya, pues incluso hay personas que nos piden programas. Eso... Vaya. A mí me parece que es que hay tanto por hacer. O sea, estamos poniendo una piedrita y hay muchísimo por hacer, porque realmente ahora mismo el lobby religioso es terrorífico, y más en un país como España, que tuvo el nacionalcatolicismo y que no se superó bien, porque al final el dictador se murió en la cama y los que estaban a su lado no soltaron el poder, simplemente cambiaron de chaqueta. Entonces, hay muchísimo por hacer y nos quedan programas, ¡buah!, a tutiplé. ¡Qué bueno! José Antonio, que siga el ánimo, que siga el programa. Yo sigo escuchándolo y me gusta mucho, así que muchas gracias. Seguimos y seguiremos mientras podamos. Eso, mientras el cuerpo lo aguante. Muchas gracias. Ana, pues muchas gracias. Muchas gracias por participar. Y nada, pues hasta el próximo programa de Domingos Laicos. ¿Qué será? Sí, hasta mañana. ¿Qué será mañana? Ah, mañana, ya, atención, mañana sale el nuevo programa de Córdoba Laica. Así que, José Antonio Nas, Ana Baragaña, muchas gracias por estar esta mañana en este humilde programa y queremos, ojalá que un día tengamos esa audiencia que tiene Córdoba Laica. Así que, nada, felicidades, ¿eh? Gracias. Y nos vamos, amigos, nos vamos. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Se acabó el tiempo y JJ y yo recogemos los bártulos y nos vamos hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Who? Who? Do you surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? No tengo ni idea, con Alex Castellano, en Paradigma Radio. Do you...